5 pesos se triplica. Escuchaste bien. Recarga tu Claro y triplica tu saldo. Claro, con tarjeta, rinde más. Consulta términos y condiciones en www.claro.com.ar. Y viejo, ¿vas a invertir en el Bono YPF esta vez? Ya es la tercera oportunidad que te dan, ¿eh? Sabés que quiero invertir, pero qué sé yo, ir hasta el banco, hacer el trámite, no me dan ganas. Pero si lo puedes hacer por internet, vení que te ayudo. Dale energía a tus ahorros con el Bono YPF. Miles de argentinos ya invirtieron. Paga intereses mensuales, la tasa es del 19% anual y podés invertir el monto que vos quieras. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. Tenés tiempo hasta el 7 de mayo. Invertí en producción. Ahorra con YPF. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Roticería Veloz, buenas noches. Buenas noches. ¿Tengo un pedido? Sí, decime. Mandame 2 porciones de acidez. Perfecto. ¿Acidez sola? ¿No la querés acompañar con una guarnición de malestar estomacal que hoy está? A ver, espera. Amor, hay malestar estomacal, ¿querés? Dale, mándalo. Ya te lo marcho. Si la comida te cae mal, Uvasal, rápido alivio efervescente. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Tengo que ir. Y así llega el momento de la despedida, de cerrar una semana con Sebastián Marcelo y compañía. Ay, se termi. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, querido? Bien, Matías, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, aquí... Para que les doy la mano. Tengo que Julita al lado de Eliana. Gemelas. Bien. A la Juli. Bueno. Bien, me senté, ya está. Ansioso por el fin de semana que arranca. Ya está, sí. Ya tranquilo, está, tranquilo, ya tranquilo, está. Tranquilo, sí. Lo tenemos agarrado. ¿Vas a ver la pelea, Seba? No, porque estoy en funciones ahora. Me gusta mucho el personaje Maravilla. Ahora que más o menos practico boxeo, veo las peleas de algún modo. Trato de estudiar las estrategias de los boxeadores. Muy bien. Movimientos. Poco entiendo, la verdad que poco entiendo. Pero te das más cuenta de lo difícil que es hacer sí, eso. Sí, por supuesto, es imposible. Claro. Eso que yo le pego una bolsa y 10 minutos por semana. Que aparte estar delante de un tipo que te puede romper la cabeza con la guardia baja. Sí, sí. Midiéndolo. Y 10 minutos estoy exagerando. 9 minutos, porque son 3 de 3. Claro. Bien. Y sí, un beso. Perdóname. Vamos a estar todos siguiendo la pelea, me parece, ¿no? Vamos a ver, mañana. Sí, voy a ir. Bueno, a vos te gusta el box. Me gusta mucho. Particularmente. Y Maravilla me gusta hace bastante que lo sigo. Eso es verdad. Y ahora. Lo seguías de cemento. De pibe, de cemento, sí. Antes de cemento. De arpegios. Caras más caras. Sí, todo. Y Yule, desde Yule. Sí, Luca. A Priamilo, fío. Bien. Una vez. Y ahora pelea contra Martin Murray, que es una incógnita, pero me parece que. La veo difícil la pelea. Sí. No me sumo al triunfalismo del knockout y lo va a reventar. Ojalá, la verdad que me encantaría. Tengo una pregunta que le hice a muchos ya. A ver, ¿qué pasa? Si pierde. No, si a lo Tyson lo noquea a los 20 segundos. ¿Ya te la hiciste? Sí. ¿Ya te la hice? Sí. Abuelo. Todos los días. Y que festejamos y ganó Maravilla por knockout. En mira, ¿vos cómo te llamas, querido? Tiene tanta previa antes, Poncho. Hay cosas para ver. Duplica. Duplica, previa antes, duplica. Ah, sí. Previa antes. Pero perdón. Bajo fondo. Poncho no, Zucker DJ. Ah. Zucker DJ bajo fondo y hay tres o cuatro peleas. Mi papá y mi hermano van. Bien, ahí, ¿a dónde van? ¿A qué hora van? A Vélez. No sé Vélez. Qué ubicación tienen. Sacó mi hermano y le dije hoy a mi papá, ¿qué hora van? Tipo, para la de Maravillas. No, me sé. Vamos a todo. Programa. Programa, padre, hijo. No sé, yo le digo, pa, mirá que... Capaz que van un rato un cabarulito, ¿no? Che, padre. Padre, hermano. ¿Cómo sos, che? Por favor, no se puede hablar en serio. Cabito. Es bravo, ¿eh? Nadie nunca me había. ¿Diego Mariano? Todavía no tengo las entradas. No me han llegado. Bien, Eduardo. Supongo que ya no me van a llegar, ¿no? Todavía no tengo el mismo problema que digo, que queríamos ir juntos. Como somos matrimonio y no nos aman, parece. Claro. La podríamos haber comprado. Sí, la podríamos haber comprado. Pero tarde, ¿a qué hora vas vos, Matías? No lo sé, pero calculo... 5:30 A las 9 de la noche. 2 horas antes. A las 9 estaré ahí. Claro. Sí, para ver un poco de... Y bajo fondo no va a tocar mucho antes. Ojo cómo está el clima. Ojo. Ojo. ¿Me llevo una campera? No, no. Capucha. Porque si, ¿cualquier cosa? Si ven que... Claro, si ven que se viene la lluvia, adelantan la pelea, ¿eh? Uh-huh. Por ahí madre. Sacan alguna de semifondo. Bueno, voy a estar atento entonces. Sí. Andá a las 6. Yo creo que voy 5:30. Sí, andá a las 6. A las 4. A las 8. Andá a las 8. ¿Y si pelea a las 8? Una vez haceme caso, Mateo. Una vez. Vamos a ver a qué hora. Puede ser. A qué hora está anunciada la lluvia. Cosa de no hacerme caso. Hay que entrar a Wingwood. Bueno, a las 8. A las 8. A Wingwood. Wingwood. Bien, escuché la nota con la chica Griselda. Lindos. Hot. No sabía quién era, solo escuché la parte final y me quedé tratando de ver quién era. Descifrarla. Tuve que bajar en la papeleta. ¿Me pueden contar un poco? Claro que sí. Listo. No, Chirlo no. Hijo, con juguetes no. Eso más le interesa más a los hombres. Pero no es un sí. Esa boca es un sí que nada más. Sí, es verdad. A mí sí. Y si no es un desperdicio. Si no, mínimo, claro. A Pulgarcito lo conoció. Me sorprendió. Cabito. Me sorprendió que sale con un señor 20 años mayor. ¿Vos viste eso? Me sorprendió, te esperanzó. Esas cosas que pasan en las revistas. Qué ¿no? barbaridad. Sí. Increíble. Bueno, no, si se aman, se aman. ¿Qué importa la edad? Claro, la diferencia. Está perfecto. De hecho, yo a mi mujer le llevo 3 años y no pasa nada. Bueno, 3, no le lleva 20. Pero 3 años y medio. ¿Te gusta? ¿Qué gusto de helado preferís vos? Dulce no de leche. No le gusta, no me gusta el helado. Soy un clásico. Sí, pero le gusta el dulce de leche. ¿Y a la gordi con helado? Todo. Todo. No hay uno que no me gusta. La gordi con helado. La papeleta del helado. Necesita todo. Frutal siempre igual la gordi. Sí, yo necesito uno frutal en el kilo, uno frutal por lo menos y 3 gordos. ¿Y 3 cremas? Sí. ¿Y donde cucuruch haces lo mismo? No. ¿Eh? ¿Onde cucuruch? ¿Haces uno crema, uno frutal? Sí. También. Y depende de la sed que tenga, te digo si abajo o arriba. Lo que pasa es que si pones frutal abajo, el heladero te mata. Sí, claro. Porque no tiene la misma peso de sustentación. Hay una heladería en zona norte. Sí. Vos conocerás, Cabito. El que tiene los pendorchos. Que te baja el cucurucho. ¿Cómo que no? Y ves a la señora con un sable de chocolate. Espectacular. ¿Qué fruta le pones a ese dulce de leche? Me gusta los más del bosque. Me gusta la frambuesa al agua. Travesti. Todo lo que haya al agua me gusta. Ok. El bosque. No me gusta el agua. Claro. El musde. Es clave que sea al agua. El musde. Musde. No, musde no tiene crema. Vicente. O sea, es fruta pero con crema. Yo prefiero al agua. Es crema de la plata. Está del bosque, muy bien. Del bosque. ¿Andrés del bosque? No, gimnasia es del bosque. ¿Crema gimnasia? ¿En España? Sí, del bosque. Crema Vicente. ¿Crema travesti? Andrés del bosque, también la actriz. Es un buen apellido del bosque. Para mí no. Del bosque. Y del... No, iba a decir una... ¿Qué apellido les hubiera gustado tener? Qué buena pregunta. También hay crema matón. ¿Por qué? Vos que mirás. Uy. Los últimos cartuchos. Sí, claro, sí, se le semana. Sí, de eso me hace acordar. Sí. ¿Qué apellido le gustaría tener? No es mala. Acá hay un Zumalacárregui que me parece copado. Zumalacárregui. Zumalacárregui. Me hubiera encantado ser familiar de Cuyunchoglu. Uno así con Cuyunchoglu. Con ruido. No más. Son nomás. Tracualur. Batistuta es lindo. No. Batistuta. Sí, lindo apellido Batistuta. Además queda claro que es delantero. Batistuta. Doble apellido. Y los que son tipo Bocanegra. Porque casi que tienen dos palabras. Fuerte. Pero sí, muchos sí. De esos. 6 dedos. Me hubiese gustado ya, uno que no existe, pero. Moreno, Fabianesi y uno más. Así que se me. 3 apellidos. Y el tercero. E I. Moreno, Fabianesi y González. Alfredo Moreno, lindo. No, dos apellidos no. Compuesto sí, Bocanegra va. Buenanote. No, no es compuesto. ¿Cómo no? Buenanote, buenas noches. Buenas noches. Dijo el Papa. Sí. Sí. Dijo el Papa. Dijo el Papa. No, estamos separando. Buenas noches, buenas noches, dijo. Que los mejores apellidos están en el fútbol. Massa Alcántara. Ese es bueno. Buenísimo. Todo con A. Me da bronca que uno Racing se llama Pérez Guedes. Sí. No se puede ser un futbolista. Ese jefe. Ese también toco con E. Yo toco con A. No hay muchos apellidos, toco la misma vocal. Alcántara. Pero para, ¿Massa es tu papá, Alcántara mamá? No, mi papá. Mi papá no es más. Ya fue. Bueno, cabo. Pero es Massa Alcántara. Mi padre y mi mamá. De Angelis. No como digo que es Diego Angelis. Angelis. Y odia que le digan Diego de Angelis. Vamos a ver. Si te hubieras quedado con uno solo de los dos, ¿Massa o Alcántara? Alcántara. Sí. ¿Por qué? Sí. Tanto va Alcántara a la fuente. Es más largo. Es con acento mi apellido. Claro, creo que es más largo. Qué sobra. En algo para algo tener así. El más largo, que nunca me pasó en el vestuario, ¿no? Pobre. Mirá. Mal no le va igual, con la heladería. Nada mal. Uy. Nada mal le va. No salís mal. Una vez que entraste, te sacan una foto. ¿Qué iba a hacer? Nada. Algo para declarar, es el cierre, terminó la semana. Sí, es como, lo tirás ahora y se borra. El lunes empieza de nuevo. Te quiero mucho. Te vas y nada. Yo vi la foto hoy, Cabito, dije, mi amigo está enamorado. Dije, ¿viste la carita de enamorado? Lo banco a muerte. Lo banco a muerte. ¿Qué enamorado? ¿Qué foto? Y la verdad, ya que abriste la puerta, Sebastián, me atrevo a decir que esa chica se merece todo nuestro cariño, respeto y nuestro abrazo y nuestra buena onda. Es divina la chica. La verdad, sea dicha. Tiene paciencia de oro. No la conozco tanto, pero tiene paciencia. Uno imagina que tiene paciencia interminable. Porque en realidad, en madurez es al revés, le lleva 20 años ella. Claro, estamos hablando de Griselda Sánchez, ¿no? Con Machado y Cicala. Sí, mirá cómo se queda callado, ¿eh? Que siempre, siempre tiene chiste. Está hablando Pietragalia. No, Pietragalia. Y a Cayeta le viene bien esto, que sale un poco de... Descomprimido. Esto dura 2 minutos, Cayeta, olvidate. Es para siempre. Dura 2 minutos el ruido mediático, digo. Lo otro sigue. Es un ruido mediático. Hoy una foto nueva, aparte. Hoy una foto nueva. Ah, no vi. Un besito de Coté. Ah, no la vi. Con su hijo a UPA. Te agarró un puma. Como el besito de Carlos a la chilena. Me arañó. Está recién lavado. Entendí. Pensé el hijo, dije... Se me hizo un panorama difícil. Gonzalo Soro. Mulata. Veo Pagani, ¿no? Mezcla con Pagani. Plata. Sí. Y está bien, yo voy con calle a la cancha, no se le hace fácil la calle en la cancha. Todo tiene algo para decirle. No. Pero, y sí, un comentario hay siempre. Capo. Qué buena onda, aparte. Es buena onda. Y pero, es ¿todo te dicen algo? Es un ídolo. Es bueno, a Cubero le ponían bandera, sí. Cubero ídolo. Sí. Cayeta es uno que llegó, es eso. La gente ve eso en Cayeta. ¿Se siente identificado? Pudimos haber sido todos, creen. ¿Sí? Pero no. No, fue por algo fue él y no fue otro. Que se fue, no fue capaz. No fue Ocho, no es que fue cualquiera de perro de la calle. Las chicas, ¿no? ¿De Cayeta? No, de esto mismo, que los varones decís, capo, te felicito, saludo, sos un cra. Para mí Cayeta ahora las chicas está en otra liga que la nuestra. La liga de las estrellas. Sí, Cayeta está ahí. Ah, vos decís que si no esto no funcionara, va a traer Cayeta, a chicas del mismo calibre. No, del mismo no, de todos de los todos ámbitos. Para mí. Hasta la que dice, a mí no me cabe para nada. Sí. ¿Te lo aclara? Medio que se entusiasma. Escuché varias que decían ese tipo de cosas. Pero está ahí. Esa porque es la que más bronca tiene. La que más bronca tiene, la después. Sí, a Luqui le divierte con una señora de peluquería. Tiene el arco desguarnecido. ¿Cómo anda? ¿Está bien? Luca, no sé de qué habla el señor. Luca, te saluda Sebastián. ¿Cómo andas, Luca? Hola. ¿Todo bien? Sí. Bueno. Tenemos una buena relación con Luca. No es muy intensa, pero las veces que charlamos nos llevamos bien. ¿No? ¿No estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo, decilo, ¿eh? Es radio, Luqui. Si no hablas, no tiene gracia porque pongas caras. Bueno, nos vamos. Vamos a cantar una canción porque esta semana se terminó. Llamando y medio, sos feliz. Ya, ya, ya, ya. Sos feliz. Dios. Cabito más Alcántara y Diego Mariano Ripoll cantando. ¿Me bajás ese micrófono, Cabo? Claro, gracias. Como tú, gracias. Como tú, no, está ahí, Cabo. Bueno, me alegra que estés así, Cabito. El celular. Bueno, me el alegra. Celular. Pensé que nunca iba a pasar, Cabito. Que todo iba a ser para la joda de la vida de Cabito. Eso es lo que más me gusta. Claro, simpa, ¿no? Sí, simpa, simpa. Simpa. Bueno, viste las fotos, ¿no? ¿Girafa? ¿Cuál? No, ya está, después te cuento. No, después te cuento, ya está. Esto ya es metro y medio. Metro y medio. Y en metro no se habla de los demás programas. Nunca. No. Nunca se habla de las demás personas. Jamás, ni nada. Jamás. Es todo muy cuidado el tema de la intimidad. Claro. Bueno, va a estar bueno. Vos quédate tranquila que va a estar bien. Va a estar bueno, Buenos Aires. Te voy a contener. Aires. ¿Está bien? Sí, por favor, te lo pido. No te voy a contener. Antes que nada. Me tengo, antes que digas nada, tengo sí. El botón desabrochado porque el jean está recién lavado y me aprisiona. Sí, no, pues si te veo el botón. No, lo blanqueo, está para, abierto. Para. Lo blanqueo que va a estar abierto sí. Todo el programa. Porque me parece bien que blanquee, sí. Pero nunca veo para esa parte. Bueno, no, y pero si te veo el bretelo, te veo, bueno, el escote, es porque está a la vista. Tenés razón, pero antes que lo. No, me pero prefiero. Estás pintando una imagen mía que no sé. No, soy. Pero prefiero decirlo así, ya me lo saco encima y que no piense. Porque sos capaz eso. De no decirme, ¿entendés? Ajá. Que tengo desabrochado. Entonces, el pantalón. Si te digo, te molesta, y si no te lo digo también. No, estoy hablando desde mí, te lo confieso para que no sea un tema. Ya está. Pues. Si yo te digo, che, se te ve el bretel, me pones cara. Sí. Ahora, si vos descubrís a las 2 horas que se te ve el bretel, me decís, no me dijiste nada. Tenés razón. Entonces, no, es que no me molesta que se vea el bretel. Ah. A mí. Para nada me molesta. Bueno, viniste con el pantalón desabrochado. No, vine abrochado, pero blanqueo con usted. Digo, no hace falta que esté metiendo panza, claro, todo. Digo, la no, verdad, está recién lavado, está muy apretado, los abrocho. Chao. Acá tengo una tocadita de la luz. No, algo. Pasa nada. Acá que esto va a ser así. ¿Cómo estás, Rusis? Está graciosa, tenés eso. Estoy bien, la verdad que estoy bien. ¿Tenés teatro? Hoy tengo teatro. Voy muy contento de las funciones. Sí, estás descansadito. Estoy descansado, dormí una siesta de 1 hora hoy, que me hizo muy bien. Bien. Y voy hoy, voy mañana, están casi agotadas las 2, casi no hay. ¿Va algún famosillo hoy que te ponga nervioso? Hoy van 2, en realidad. No te voy a decir si no van después. Bueno, dale. Les quiero meter presión. Sí. Lo van. Uno es deportista o ex deportista. Ah, ya sé quién es. No sé. Y el otro es periodista. Bien. ¿Van juntos o no? No, no van juntos. Okay. No van juntos. Algunos se zarpó pidiéndote entradas, tipo, te dijo, me guardas 7 para el. Y vos decís, bueno. Me ponen incómodo porque no tengo. Mi amigo Javier le mando un abrazo. Le mando un abrazo, sí. No, porque invitados tenemos poco, no tenemos muchos. Claro. ¿Sabes quién es el más molesto? ¿Quién? Y ahora se lo digo a todos los conocidos que me dicen esto. Me dice, yo no quiero que me invites. Sí. Yo quiero pagar, pero ¿me las reservás? No, la verdad que no, andás a sacarla. Sí, ¿a quién tengo que llamar? Sí. Además, si vos vas a ver una obra de teatro, vos le pedís a una. No, vas directo. Sí. Vas directo. Claro, es tratar de hablar del tema. Sí. Ni más ni menos. O te dicen, bueno, ¿me invitas? Sí, ok, ¿cuándo está el día? ¿Y a qué hora? Bueno, mostrame que ya averiguaste algo. Claro. Un poco de interés. O la que ya descarta, que te va a manguear y te dice, voy el día que vos me digas. Sí. Yo qué sé que diga, que claro. Decidí. Vení, no voy a estar pensando, a ver. Vení claro. Y listo. Vení y listo. Bueno, ¿tu papá ya fueron muchas veces? Mi vieja 2 veces, mi viejo 1. Ya sabemos quién te quiere más. Sí, la verdad que sí. Mm. La verdad que sí. De eso quería hablar. ¿Qué? No, eso. ¿Quién quiere más a tu mamá, a tu papá? No. Sí. No me gusta ¿Por eso. ¿Por qué no te gusta? Porque te enfrenta una realidad. No, porque yo los quiero a los dos por igual. Perfecto, yo también. Y me parece que todo el mundo. No. Hola, mami, papi. No seas idealista. Bueno. Va, si tenés ideales, ve por ellos. Sí. Pero no para es mí así. No se puede querer más a un padre que a otro. No se puede. Te abro la línea y te demuestro que sí. Bueno. ¿Querés o no? Pero sacando padres que son malos, golpeadores, abandonadores, en situaciones comunes de casa, una casa con 2 padres. Está bien lo que decís, sí, ahí está. Sacando esos saquemos casos. El golpe bajo, saquemos el caso extremo. Mi papá dejó a mi mamá embarazada de 7. Claro. No. No, claro, no vale. Porque así cualquiera deja de querer a alguien. Y claro, ¿no? Es muy fácil. Es muy fácil dejar de querer. Te enojas para toda la vida con alguien. Entonces, en situación más o menos normal. Claro. Más o menos normal. No me hicieron nada ninguno de los dos. No. Pero la verdad. Y no es lo mismo, me llevo mejor con este que con el otro. No. No, es, ¿querés más a uno o a otro? Sí. ¿Querés más a tu papá o a tu mamá? Sí. ¿Y quién querés que se muera primero? No, eso no. No, para mí es muy difícil eso, ¿eh? No va a haber tanta gente. Bueno. No es un desafío. Lo pienso, sacando esos detalles. Pero vos sabés, igual, que algunas cosas las hablás con tu vieja y otras con tu viejo, por ejemplo. Sí. Mucho más práctico tu viejo. Esa es la palabra. Mi papá es práctico, puntual y resuelve. A veces no de la mejor manera, pero resuelve. Rack. Un, dos, tres, rack. Bien. De cuajo. Claro. Y con mi mamá tengo conversaciones más largas, más volteras. Quedamos una cosa, después retrocedemos otra. Entiendo. Es como si todo lo que uno piensa lo verbalizara. Pero después mi papá me dice, no, nosotros no pensamos tanto. Ni siquiera es que lo pienso y digo para el otro lado. No. No hay mucho para pensar. No. Directo y listo. Cortito. Directo y listo. Bien, entonces vamos a abrirlo, el 4017267, una apertura no tan clásica de Metro y Medio. No. Pero vos me llevaste hasta ahí, ¿eh? Yo no fui. Y vos me preguntaste quién te fue a ver más al teatro, ¿tu vieja o tu viejo? Mirá vos. Bien. Qué cazuela. En este ciclo mi vieja vino dos, mi viejo uno. ¿En el ciclo anterior? No me acuerdo. ¿En cómic? No, varias veces los dos. Sí. Varias veces los dos. Te he invitado siempre, ¿no? Les voy a cobrar entrada a ellos. ¿Y quién querés más de los papás de Pablo o de Peto, podés decir? No, quiero por igual, la verdad. Que no podés elegir entre padres. Incluso a tus viejos los quiero por igual. ¿A mi papá que a mi mamá? Sí, mira. No, me llevo... Pero no es afinidad, es querer. No es que me llevo mejor con tu viejo. Somos más afines. Claro, pero eso no es querer. No es querer, tengo más... Ni más buena onda, sino... Siento que a tu vieja le tengo que dar explicaciones y a tu viejo no. Mira, por mujer, más por género, machista. Tu vieja me pregunta, y los chicos, y tu mujer, y los trabajos. Tenés que hablar con una mujer. No me pregunta nada, charlamos nada más. No tengo que rendir un examen. Y vos pensás, a Rubén no le interesa a Kiara, no le interesa a Fede. Para nada, no se piensa. Claro. Para nada, si charlamos de un montón de cosas. Claro. Sí. Y así es con mis papás también. Claro. Las madres te toman examen. Pero las mujeres nos encontramos con alguien que tiene hijos, todo le tenés que preguntar, por más que no te interese. Claro. Porque... Está dentro del protocolo de la mujer. Nosotros no. ¿Los chicos cómo andan? ¿Los varones? Chateé con mi amigo Nano. Con Nano muchas veces hablamos 20 minutos. Sí. Y cuando estamos cortando decimos, che, los chicos bien, abrazo. Ah. Y hoy en el chat nunca salió el tema. Nunca salió el chico. Yo no quiero que sus hijos estén bien, al contrario, deseamos lo mejor para nuestra familia. Si no me dijo nada es que está todo bien. Está todo bien. Claro. Donde puedas economizar palabras, economizalas. Es como un recreo la charla entre amigos. Entonces no vamos a ir al tema ese. Muy bien. Al tema ese de los hijos. Total. ¿No? Tal vez sí se habla un poco de la mujer negativamente. Sí. Negativamente. A veces con adjetivos. Sí. Descalificativos. Sí. La muy algo. pero sí, es verdad. No se habla mucho. Sí. Con mi amigo hoy hablamos. No hablamos tanto de los chicos. Se habla. Si es necesario, es como, hice tal actividad, te estoy informando, no hablamos de la nada. Sí. ¿Me explico? Sí. Bien. Bueno, ¿querés más a tu mamá o a tu papá? Es la pregunta que tenemos para hacerte en este viernes 26 de abril de 2013. El lunes es el Día del Animal. Mirá, qué lindo. Y el miércoles... Es feriado. Ajá. Le vas a dar la libertad a todos, como siempre. No, sé que la producción se turna ahora. Ah, se tomó el atrevimiento. Tomaron esa decisión. Está bien. ¿Vos querés venir el miércoles? Por ¿no? supuesto, ¿Vos querés venir? Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, 4017267, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Julián. Bienvenido, Julián. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, no vale el golpe bajo. Es decir, si tu vieja te abandonó al año, si tu viejo... hizo empanadas con tu vieja. Por ejemplo, claro, no vale. En un contexto más o menos lógico, normal. Sí. ¿A quién crees más? ¿A tu mamá o a tu papá, Julián? Por igual. No sirve. No, ahí está, Julieta está triunfando. Dale. Pero estoy en este caso banco Julieta, en su el opinión. El amor. Por igual. El ideal. Si llamaba para kirchnerista, uno kirchnerista era tibio, el otro día no aparecieron tibios. Claro. O sea, sos un tibio de la vida. Chau, papá, Julián. Mamá, los dos. Hasta luego. Bien. Hasta luego. Bueno, ves, hasta ahora yo tengo razón. Soy la Nina, tengo 22 años. Quiero mucho más a mi papá que a mi mamá y escucho un metro y medio. Gracias, Vanina. Claro. No sabemos los motivos. Está también, el papá puede haber hecho hielos con la abuela. Bueno, es una opción. Sí. Difícil hacer hielo con una persona, ¿no? 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Seba, Juli, buenas tardes. ¿Vos te llamás? No. No, nosotros. Sí, Seba Juli me llamó. Ajá, ¿vos cómo te llamás? Dale, gracioso. Lucas es mi nombre. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, todo bien. ¿Cuántos malditos años tenés, Lucas? 31. 31. Sí. ¿Y? Y quiero más a mi viejo, loco. ¿Por qué, Lucas? Loco. Y supongo que porque mi vieja cuando era pibe se dedicó mucho más a laburar y a hacer sus cosas y a estudiar. Y yo me crié más con mi viejo. Claro. Y después, cuando era más tirando a 12, 13 años, se enfermó mi viejo mal, del corazón. Y bueno, la remé ahí con él. Y supongo que por esas cosas y por las cosas en común que se fueron dando. ¿Vive hoy tu papá? Ambos, sí, por suerte. Bien. Sí, sí, la verdad que también, me doy cuenta porque con mi vieja muchas veces cualquier cosa que opina me cae mal, así que ya eso es una cosa, un buen indicador. Pero bueno, ella se realizó, claro, priorizó tuviste... su vida y eso vos lo tomaste como algo negativo. ¿Tuviste una madre ausente? Sí, semi-ausente, tampoco seamos tan injustos, pero sí, sí, hubo momentos en los cuales casi no la veía y... Y podría haber aflojado un poco, pero bueno, decidió hacer eso. ¿Y se lo decís, Lucas? ¿Eh? ¿Se lo decís o no? Sí, sí, sí. ¿Y qué te dice la muy guacha? Se agarra. No, llora. ¿Llora? Sí. Oh, no se lo digas más. Qué malo. No se lo digas más. ¿Y a qué se dedicaba ella que le puso tanto? Mira, es psicóloga en el ámbito de la docencia y toda esa historia. Qué es injusto, las, ¿no? Las madres psicólogas, generalmente los hijos no se las bancan. Las hijas mujeres es al revés. No, Martín Reich tiene una madre psicóloga y la quiere. ¿Sí? Por ejemplo, sí, la quiere a Moni. Y bueno. Suerte por él. Sí, mandale un beso a tu vieja. Igual, pará, a tu vieja la querés, no es que no la querés. Sí, ¿cómo? Sí, sí, sí, la quiero. Pero querés más a tu papá. Eres un 65-35. Ah, bastante. Sí, bastante, sí. Bastante. Sí, no van a balotaje, nada. Nada, nada, nada, directo. No, primera vuelta. Primera vuelta. Sin dudarlo. Cuando le dijeron recién al aire ustedes, dije, sin duda, mi viejo. En Tinelli, Flavio Mendoza y otros pierden por poquito, ¿viste? Por décimas. No, claro, bueno, pero mi viejo no se para si era Flavio Mendoza. ¿Y tu viejo se agranda con esto o te dice no, querés la masa, mamá? No, se agranda y se vuelve incluso un poco absorbente con el tema. Claro. ¿Y tenés hermanos, Lucas? Una hermana mayor, sí. ¿Y a quién quiere más? Supongo que a mi vieja. No podemos saberlo muy bien porque muchas veces parece que no quiere a nadie, así que... Bueno, mi hermana es complicada, sí. El abrazo, Lucas. Abrazo, René Protés. Hasta luego, hasta luego. Se duele, ¿no? Un poquito, sí. A mí me angustió la parte cuando que la madre lloró. Sí, eso me angustió. Porque vos pensás que la madre docente, o sea, se reparte entre la familia y un montón de pibitos a los que por ahí le enseñó a leer. Y que por eso el hijo la quiera menos es cruel, pero déjame es real. Un poco prejuicioso. Tal vez el padre era un vago que se queda en la casa. Claro, que por eso decía, mi papá está siempre con... Y se lleva todos los trofeos. Difícil la vida, ¿eh? Pero muchas veces sucede que hay gente muy solidaria para con la sociedad, pero que no está tan presente en la casa. Claro. Hay una contradicción, una paradoja enorme. Sí. Enorme. Sí, sí, sí. Buah, a ver. 40-10. Es sana la pregunta. ¿Querés más a tu mamá o a tu papá? 40-10-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí vamos a vos, ¿eh? Rox me pregunta. Necesito saber si el fin de también se hace extensivo para el cumple. Sí, Rox. Es mi cumple. No. En el fin de llamame en el celu, bala en la frente. Directo. No, tampoco. Vamos a la metropolitana que te reprimen en dos minutos. Bye, Chechu. Haces eso. Sí. Roxana, ¿me dijiste? Hola, amiga. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Clarisa, bien. ¿Clarisa? Clarisa, mira. Clarisa, sí. No, ¿cuántos años? Tan raro. ¿Cuántos años tenés, Clarisa? 30. 30, ajá. ¿Y estás de acuerdo con tu nombre? Sí, muy de acuerdo, me encanta. Bien, Clarisa. Porque en contraposición mi segundo nombre es Soledad, que me parece horrible. Horrible. Horrible. Horrible. Así, Clarisa Soledad. Es un muy buen nombre. Bueno, Claru, ¿querés más a tu mamá o a tu papá? Mi mamá. ¿Por qué, Clarisa? A ver, creo que porque con mi mamá hablo más y con mi papá intercambio dos palabras y estamos discutiendo, así que... ¿Por qué discuten? De todo, por política, sobre todo por política. ¿Vos qué sos y él qué es? Yo soy kirchnerista y él es absolutamente antica. Ajá. Entonces cada charla es una discusión. Claro. No, y con mi mamá históricamente igual, siempre hablé más. Clarisa, mucho más abierta a la escucha y... Perdón, a veces estar en las antípodas también lo podés querer a pesar de eso, ¿no? No, yo lo quiero muchísimo a mi papá, claro. Pero la quiero más a mi mamá. ¿Y tu mamá qué es? Mi mamá, ama de casa. No, pero es cada tibia. Neutra. Tibia. Sí, tibia. Bien. Pero dice, no se peleen, chicos, por política, todas esas cosas. No, empieza ahí otra vez, ¿por qué no se van afuera? Entiendo. Es el nuevo cigarrillo hablar de política. Y hoy, por ejemplo, represión de la Policía Metropolitana. ¿Se habla en casa de eso o vos decís, no voy a sacar el tema para no pelear? No, trato de no sacar el tema. Ya estuve además debatiéndolo con unos amigos que participaron de la represión del Borda. ¿En qué sentido participaron? Trabajan ahí. Ah, no participaron, la sufrieron. No, la sufrieron, claro, la padecieron. Ah, ok. Clarisa, bueno, ¿querés más a tu mamá? A mi mamá. Uh-huh. ¿Tenés hermanos? Sí. ¿Y ellos? Creo que a mi mamá también. Mm. ¿Y tu viejo sabe esto? Sí, creo que sí. Es bien. Adicto al trabajo mi papá, así que por lo general pasa poco tiempo con nosotros históricamente, claro. Así que supongo que sí lo sabe. ¿De qué labura tu viejo? Taxista. Taxista. Workaholic. Vale, es duro también, uh-huh. No, sí, yo lo entiendo, es claro. Bastante difícil su trabajo. Debe estar muchas horas arriba del taxi, llega y encima llega con la hija que está a favor del gobierno, sí. Él está en el taxi con los pasajeros, le tocan todos pasajeros, sí. Antica, llega y dice, no, y te das pelotudas ahí, ¿entendés? Claro, sí, mejor. Bien, ¿y claro. vos a qué te dedicas? Yo en este momento estoy desempleada, ¿Y pero algo? Estoy organizando una muestra fotográfica y me dedico a la cultura. Ajá, ¿tenés novio o novia? Novio. ¿Y lo amás? Sí, muchísimo. ¿Por qué lo amás? No sé. Bien, Clarisa, bien. Se arrancó bien, el viernes. Porque el amor es loco, irracional y todo eso. Sí, no sabemos por qué, pero nos amamos mucho. ¿Tu novio es K? Sí, absolutamente. ¿Y podría salir con un anticano? No, ya en este momento me parece que no se puede. Ajá, ¿y con un neutro? No, creo que me tendría discutiendo todo el día. Mirá, tratando de convencerlo. Claro, sí, absolutamente. Tratando de convencerlo de que tiene que apoyar al gobierno. Clarisa, un beso en la frente. Bueno, hasta luego. Muchos besos. Está bien lo que dice Tomás, dice, hablar de política, dice Tomás, es el nuevo cigarrillo. Váyanse a hablar afuera, dice Tomás. Está bien. Y acá hay un amigo taxista muy que... Muy bien, Julieta. Sí, no voy a decir su nombre, que sí. Dice, llamaría, pero mi viejo está escuchando y no quiero herirlo. Oh, ya eso dijo significa todo. Que lo querés. Sí. Porque si no lo querés herir, es que lo querés. Ya dijo todo. ¿Querés más a tu mamá o a tu papá en el 4010-7267? Arriba el ánimo. Arriba. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Habla Diego. ¿Cómo te va, Diego? Todo tranquilo, ¿ustedes? ¿Qué estás haciendo? Acá estoy en el trabajo, matando el tiempo, porque no viene nadie. ¿De qué trabajas? Soy zapatero, arreglo zapatos. ¡Mirá! Ah, ¿y dónde estás? ¿En qué zona? Estoy en Recoleta, en la calle Escuena. Los requiero los zapateros. ¿Por qué? Pues yo junto todo lo que está medio despegado, así los zapatos que hablan, digo yo. Ajá. Y los llevo, y no puedo creer cómo viven con ese olor a pegamento. ¿Cómo estás bien del bocho? No, todo el mundo me carga con eso. Pero no, sí, lo que pasa es que el pegamento, uno le pasa pegamento y lo deja en un costado para que se airee. Cuando eso se seca, vos lo pegás, viste, lo martillas un poco y después a veces se cose o queda agarrado. Claro. Y muchas veces la gente viene apurada a trabajar y me dice, pegame esto rápido. No, pero no le puedo dar una labiada y que te vaya, ¿no? Diego, ¿cuánto sale pegar un zapato, una suela? ¿Sabés lo que pasa? Es que depende del lugar. Vos te vas a provincia a pegar un zapato, sale 20 pesos. Una zapatilla de un famoso. Una zapatilla. Y debe salir a 80 porque no va pegado. Va pegado y cosido a mano eso. Ah. Por eso, es un trabajo que se hace. ¿Y cómo te hiciste zapatero? Mi viejo es zapatero. Mi papá, ya me hicieron el chiste muchas veces. Y si tu viejo es zapatero, zarpale la lata. Sí. Desde hace chico me enseñó el oficio y estaba entre estudiar en universidad o ser zapatero. Pero no es que me gustó la plata. Él me dijo, quiero que sea mi mano derecha y bueno, acá estoy, acá. Y esa es la razón porque yo lo quiero mucho más a él. No sé si lo quiero mucho más, pero es una pelea en casa porque mi vieja me enseñó a ser un chico amoroso, qué sé yo, esas cosas. Me dio mucho amor y mi viejo me enseñó a ser con carácter, a hablar bien, a no tener miedo, qué me pueden decir, cosas así. Y bueno, si vamos al caso, si tendría que elegir a ella, me quedo con mi papá porque en mi caso yo soy el hermano más chico. Uh-huh. Soy a mi mamá de la casa. Pero igual prefiero a mi viejo. Y después está mi hermano más grande, que es el mismo de mi vieja. Claro. Así se nivela un poco, más o menos. No, parecía el de Maravilla Martínez. Un poquito, ¿no? ¿Sabes? ¿Puede ser? Decís, sí, sabes. Sí. Diego, ¿y alguna vez cuando opinás de otro tema, te dicen zapatero a tu zapato? Un poco acá. Lo que tengo a veces es que vienen clientes que me dicen, no, que yo qué sé, ¿cómo se arregla esto? Que piensan que no tiene arreglo. Acá nos gusta renovar zapatos, nos distinguimos por eso. Y cuando me miran me dicen, yo digo, el que sabe, sabe, el que no es zapatero. Es una frase que a veces dice mi papá también, una frase que dice. Bueno, me caíste muy bien, Diego, un abrazo, te mando. Gracias. ¿Pueden ser las entraditas? ¿Entraditas? Sí, quédate en producción. Hasta luego, chao. Qué divino. Divertido el zapato. Sí, lindo, ¿no? lindo. Divertido el zapatero. ¿Cómo va la contienda? No sé, no estoy tomando, porque no me funciona bien la virome. Empecé a escribir y no me funciona bien. Mira qué paradoja en tiempo de internet. Sí. De internet, del teléfono. Creo que van ganando los padres. Último, en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, buenas tardes, buenas noches, Janina. Janina, ¿cómo estás, Janina? Muy bien, acá ando, volviendo a casa con mi nena. ¿Con tu nena? ¿Y estás manejando? No, paré. Obviamente, porque si no me corren. Sí. ¿De dónde sos, Janina? Soy Soy cordobesa, pero vivo acá en Capital hace 7 años. Pero el acento, como verán, no se me va nunca. Para mí se te fue un poco. Para mí no. Tengo algo de porteño. Me han dicho en Córdoba que tengo algo de porteño. ¿Sabes? Dame un beso. Escúchame, ¿y por qué vivís en Capital? Cosas de la vida. Una de las razones fue mi mamá. A ver. Porque me llevo muy mal con mi mamá y bueno. Es una larga historia que antes de volver a vivir con mis padres, preferí venir acá a Buenos Aires, que me da otra oportunidad, y bueno, acá estoy. Claro, dice, prefiero estar con los porteños que con mi vieja, imagínate, claro. Para la madre cordobesa, ¿no? Así que, bueno, y en 1% yo diría que 80 y 20. ¿80 y 20? ¿Por qué? Sí. Y no sé, mi papá, bueno, yo tengo en un lo tengo ahí arriba, es mi Dios. Es mi Dios, digamos. Ajá. No está idealizado. No, es justo la veo a mi amiga. Mirá vos. Así que lo adoro. Es palabra santa. Claro, no es injusto. No es tanto contra tu mamá, sino es a favor de tu viejo esto. Sí, tal cual. Y bueno, todo lo que me diga mi mamá me molesta. Así que claro. Y todas las cosas. Por ejemplo, un ejemplo así. Yo, si tengo que llamar a mi casa, voy a llamar, por ejemplo, hoy, porque sé que mi mamá no está. Ya tengo un punto que hasta por teléfono peleamos. Pero no te hizo nada en concreto. No, será, no sé, relación de... ¿Afinidad? Mira, soy hija única, la hija mujer, tengo 3 hermanos varones más grandes que yo. Y yo creo que mi mamá, cuando los chicos, dio mucha más prioridad al tema de mis hermanos. Claro. Y es como que eso fue un poco la relación nuestra. Y bueno, lo que espero, bueno, yo tuve una nena hace 8 meses y espero no tener la misma relación con ella, porque la verdad que me duele tener la relación que tengo con mi mamá. Bueno, vas a ver que no vas a repetir la historia, Yanina. Pero tu hija puede no quererte, querer a tu papá, claro. Y bancarte la pelusa, ¿eh? Al marido, no al padre. Es otra, es verdad. Bien, Yanina, un beso grande. Bueno, se va. Y que te vaya bien. Un beso grande y un feliz día a todos los animales el lunes, por favor. No nos estaban escuchando, tampoco estamos boludos. Dejate de hinchar, Yanina. No, amor, y se pelea con la madre, sí. Es una cosa loca. Contanos un chiste, culiada. No, culiado, soy en realidad una cordobesa trucha, porque no sé contar chistes y no me gusta el fernet con coca. Entonces no. ¿El potro o la mona? La mona. ¿De la B o de la T? De la B. Un beso grande. Un beso, chicos. Hasta luego. ¿Qué es de la B o de la T? No sé. Si no lo sabes, de acá. Ay, no. A las 7 de la tarde hacemos el programa desnudo. Bueno, dale. Si de acá a las 7 de la tarde. ¿De no la sabes, B o de la T, de Florencia? No. ¿De la B o de la T? En Córdoba. ¿No de Florencia, de la B? No. ¿Dos de la B o de la T? En Córdoba. ¿Qué te quise decir? No vale que agarres tu teléfono, nada, ¿eh? ¿De la B o de la T? En Córdoba. En Córdoba, ¿de la B o de la T? ¿Qué son? ¿Del fernet con hielo, no, si quiere? No, de ahí. Pero es cordobés el acento. Sí. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice uno, uno, uno. No vas a tocar en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6 y monedas y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por Metro y Medio suena. 6 de la tarde, 39 minutos en la República Argentina, 23.6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga bonaerense se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que no azucara con cuadraditos de azúcar. Mi nombre sino es Sebastián Maceo Maestra, hasta las 9, esto es Metro y Medio por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido y cuando cante, estar escuchando Metro y Medio y antes. About her blogs and her tweets. I tell Imposible. Ay, no me... Un beso a mi hermano Pablo, que seguro que está escuchando. Chao. Se llama That Girl, esta canción de Noisette, una hermosa canción para abrir el Metro y Medio del día de hoy, en este viernes 26 de abril de 2013. Señoras y señores, está Nacho Sosa en la operación táctica técnica, con una camisa mantel, está Leandro Vázquez en la coordinación, ahí lo ve al conde Alberto Ezequiel Araduca, la señorita Denise. Vendrá Martín Reich para adelantarnos el fin de semana futbolístico. Y ahí lo veo a Pablo Daniel Fábregas desesperado, ansioso, porque él también tiene función hoy y mañana a la medianoche en el paseo de la plaza con más cancheros. Señoras y señores, bueno, ¿qué? Mi hijo quiere estudiar stand-up. ¿Qué hago con eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? Para mí es malo. Para mí es malo, porque no se estudia stand-up, podés hacer un curso, podés ensayar, lo puede, lo tiene que ensayar, tiene que escribir, tiene que practicar, tiene que hacer todas esas cosas. Pero estudiar se estudia abogacía, no jodamos con eso. Y yo buscaría por el lado de de Diego Weinstein o de Fernando Sanjeado. Si a mí me preguntan con quién, yo voy con Diego Weinstein o con Fernando Sanjeado. ¿Vos? Sí, yo también. ¿Dirías con eso? Qué cazuela. Bueno, búsquenlos en Twitter. El Twitter de Weinstein me parece que es Diego Weinstein, estoy casi seguro. Y el de Sanjeado es Cuestión de Fer. Está bien. Me parece bien, un Twitter malísimo. Malísimo. La dirección malísima que usa Sanjeado, que es Cuestión de Fer, pero bueno, es muy aparato Sanjeado. Es muy aparato. Muy aparato Sanjeado. Sí. Eso es lo que me alegra, que encuentro a alguien más aparato que Claro. Es muy aparato. Y que encima tiene capacidad para la docencia, porque vos decís, tan aparato, por ahí no puedes. No, es un comediante de la hostia. Saca muy buenos cómicos. Pero es un... aparato. Sí, es un aparato. Y Diego Weinstein es Diego Weinstein. Coherente. Su cuenta de Twitter, sí. Pero Cuestión de Fer, si quiere hacer el gracioso, ya sos padre, Sanjeado. Madura. Sí. Por favor. Qué rico, estamos comiendo delicias de almíbar café, desayuno, cuidado, almuerzo, meriendas, cocina variada. Pueden ir a Aguirre y Tames en el corazón de Villa Crespo de lunes a sábado. Dale, mañana, mañana, mañana dale, con mañana, todo, merendamos, dale, mañana, merendamos dale, en Aguirre y Tames, Aguirre 991 a la zona venimos, de los Sables. Dejá las bolsas y te tomas un café con leche. Tocás y vas a buscar. Dale. Almíbar Café en Facebook es así, Facebook/Almíbar Café. Ajá, Almíbar Café, le mando un saludo a Emax de Almíbar Café. Y a Florencia. Y a Florencia también, por supuesto, más a Emax. Señoras y señores, tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un directo que es el 4010-7267. En ese directo vamos a jugar al cucú. Y quiero que se vaya la pregunta de Leandro Vázquez. Sí. Ya me tiene patilluda. Para mí no se va más. Para mí no se va más. Pero demos un indicio. Quiero una pregunta nueva, aire fresco, renovarse, ilusión. Bueno, ¿qué es la T y la B en Córdoba? No sé todavía. Me olvidé de pensar todo este tiempo. Dale. Para mí... Soy ansioso y tengo ganas de decírtelo. Decímelo. Belgrano y Talleres. Perfecto. ¿Belgrano es la T o la T? Bien. Tenemos la super pregunta. Pero todavía no hay que anunciar el Google. La producción no nos deja anunciar el Google. No, no nos deja Pelé, ahora. Pelé, Mauro Zeta. ¿Pero?

Llega al cine el gran éxito teatral de la calle Corrientes, Le Prenom, el nombre, la comedia más divertida del momento, ahora en los mejores cines. No te la pierdas, el nombre, solo en cines. ¿Me sirven una copa de Colón? Qué bueno reunirnos así, chicos, de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Dragonza, ¿qué te pasó en la voz? Ayer tocó por primera vez mi hermano el más chico con su banda. Había como 500 personas y el orgullo que yo tenía, imagínate. Ay, yo te puedo creer, un ídolo. Te felicito, Gonza, pasame algún tema. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. Te quedó claro, en instantes en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. La aplanadora del humor stand-up. Nicolás Pipi. Presenta Para que te rías. Viernes y sábado, medianoche, Paseo La Plaza. Compra tus entradas en Platea Net o en nicolasbifi.com.ar. nicolasbifi.com.ar. ¿Te gusta salir a comer? Ahora, en restaurando.com, podés reservar gratis en tus restaurantes favoritos y encontrar los mejores descuentos. Acordate, si salís a comer, reserva por restaurando.com. Vuelve el Puma Urban Art, el festival de arte urbano más importante del país. Presenta Tristan Tutor y Jimbo Phillips, dos de los máximos exponentes del arte urbano mundial. Además, arte de pin-up girl, custom art, diseño de tipografías, recitales y mucho más. 4 y 5 de mayo en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1940. Entrada libre y gratuita. Este año podés vivir el Puma Urban Art 2013 vía live streaming. Entrá en www.pumaurbanart.com. Epa, epa. Hepatalgina, me siento bien. Hepatalgina. Miller Genuine Draft te invita este viernes 26 a ver a banda de turistas y a pilotos en vivo y a Zucker y Rama en las bandejas en Masterplan y a Dandy Jack en Crobar. It's Miller Time. Ahora, por tan solo 21 pesos mensuales, en la caja podés asegurar tu bolso, cartera y las cosas que llevas dentro. Llama al 4857-8080 o entra en lacaja.com.ar y contrata de manera inmediata un seguro de cartera. Con los nuevos seguros de la caja, cuidás las cosas que llevas con vos. Consulta coberturas y condiciones. Seguros emitidos por Caja de Seguros S.A. Pirre 957 CABA, CUIT 30-66-3205-621. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Hola, Jiménez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te quería hacer un pedido? ¿Eh? Sí, te quería hacer un pedido. Dale, yo más soy nuevo en esto, pero bueno. ¿No sos Jiménez? Nuevo, sí, soy nuevo entre comillas. Bueno. Acá soy el dueño, ¿viste? Claro. Pero un poco para volver a vivir lo de antes, bajé. Bueno, no sé si es bajar, es un trabajo, ¿no? No, es bajar. Ah. Sí, soy el jefe, ahora estoy puto telefonista, es que bajé. Bueno, te voy a pedir trabajo. Entonces una docena, te voy a pedir tres de... Soy el porongudo acá, ¿entendés? Acá tres yo de manejo carnes... todo. Manejo todo y sin embargo digo, bueno, a ver, vamos a volver a las fuentes un poco. Perfecto. Me parece que es algo que en Argentina no se está haciendo y qué sé yo. Pero bueno, a ver cómo era esto. Te pido. Martínez, ¿me pasas un navirome y una hoja? Mande. Te pido tres de carne picante. No funciona este navirome, Martínez. Mande. Mande no, tráeme un navirome que funcione. Mande. Pero, carajo. Sí. Te pido tres de carne picante. Un baño de humildad que me estoy haciendo, ¿viste? Para pero, no estar tan alejado del pueblo. A ver, Estavirome. Pero cuando decís baño de humildad, por ahí no estás siendo tan humilde. No estás para opinar, estás para pedirme empanadas. Uf, está bastante agradable hoy. ¿Tres de cuánto? Tres de carne picante. Tres de carne picante. ¿Hay de carne picante? Mande. Bueno, supongo que debe haber. Tres de carne picante. Tres de carne suave. ¿Suave carne hay? Mande. Sí. Y dame seis de jamón y queso. Es que siento que vos no me crees. Que vos no me crees que yo soy el jefe acá. Sí, te creo. Yo sos, siento eso. Sos Jiménez. Yo siento que... A ver, Parcudani. Sí. Escuchame, ¿hace cuánto trabajas acá? Año y dos años ya casi. Estás despedido. ¿Eh? Estás despedido. ¿Y mi familia? ¿Por qué? Porque se me cantan las pelotas. ¿Estás? ¿Otro hermano? Soy el jefe. Pero me quedan todo bien. ¿Y no cobré? Y bueno, pasá por caja. Es el sexto mes que no cobro. Bueno, listo. A la calle. Qué horrible, ¿y soy el jefe o no? A mí no me tenés ¿soy que demostrar. ¿El jefe o no? Sos forra, una horrible persona. ¿Soy el jefe o no, forra? A mí respetame y respeta a tus empleados también. Sí. Gutiérrez. Mande. ¿Sabes qué? Me tenés las bolas llenas con el mande. ¿Viste que mañana tenías día libre? Mande, sí. Tenés que venir a las 7 de la mañana. Dios. y abro a las 11, así que vas a estar 4 horas en la puerta. Mande. Es horrible. ¿Soy el jefe o no? La verdad, sos una horrible persona. ¿Soy el jefe o no? Sos una horrible persona y no quiero nada. No me mandes nada. Te voy a mandar. Sí. No me mandes absolutamente nada. Mande. Otro más. Mañana vos también venís el sábado. Bueno, decime, ¿qué empanada quieres? No quiero nada. Quiero que sepas que no voy a llamar más. Ay, mirá cómo tiemblo. Porque me pareces una persona horrible. Gira. Te voy a meter una denuncia. Sí. ¿Vos y cuántos más? Y un montón de clientes más que piensan igual que yo. Callate, vos de pito. Pizza me voy a pedir. Pizza me voy a pedir. Chao. Que necesitas vos. Chao. I can feel that it's happening all over town. Something moving around inside everyone. Oh yeah. Something coming, I'm not alone. Something moving around inside everyone. Oh yeah. Se llama esta canción I'm from Barcelona en el Metro y Medio a las 7 de la tarde en la República Argentina. 23:06 está anunciado, hay conferencia de Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad, a las 7 y cuarto de la tarde, después de la represión que hubo este día en el hospital Borda. Heridos, entre ellos periodistas, detuvieron al fotógrafo de Clarín.com. Otro periodista de C5N también lesionado, otro de Telam. Bueno, espantoso lo que sucedió, la represión de la Policía Metropolitana hoy en el Hospital Borda. Y son estos momentos donde nos damos cuenta, entre otras cosas, por qué estamos como estamos en muchos sentidos. Es momento que la oposición política, los que no están ni alineados con el gobierno nacional ni con el de la ciudad, salgan a patalear por esto que ha sucedido, que es muy grave lo que sucedió en el día de hoy, y sin embargo no lo hacen. Es cuando reclamamos también cuando pasa algo a nivel nacional, que los medios tal vez más cercanos al oficialismo tampoco reclaman. Bueno, es el momento de demostrar que la militancia o el alineamiento, o no sé qué, cómo llamarlo, no te deja ciego, y ante cuestiones que nos sensibilizan a todos, saltamos y estamos. Entonces, como muchas veces se patalean contra cuestiones que merecen ese pataleo, hoy contra una represión hay muchos actores de la política que no lo han hecho, y la verdad es que uno se decepciona, dice, entonces solo lo hacen contra uno. Parece que es más un pataleo contra un gobierno que contra una manera de manejar la política. Habrá que ver qué dice Mauricio Macri ahora a 7 y cuarto de la tarde. Seguramente va a seguir el discurso que tuvieron hoy Larreta y María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno. Señoras y señores, en un rato vamos a jugar al Google. Antes empezamos con Martín Reich y el pronóstico deportivo. Tengo pronósticos, por supuesto, y vendemos, Seba, para cuando quieras. El dato de Miguel Brindisi que nadie tiene. No salió en los medios, no lo tiene ninguna radio. ¿Es verdad? Independiente. No lo tiene la televisión, el técnico independiente. Tenemos el dato de Brindisi que nadie tiene. ¿Está comprobado? Yo conozco, soy amigo. Soy amigo de la nuera de Brindisi. No sé bien lo que es nuera, yo lo dije. Claro. ¿No? Ya no es nuera, no tengo muy claro lo que es. Brindisi tiene un hijo. Brindisi tiene un hijo. Sí. Y ese hijo está casado con una amiga mía. De toda la vida. Me perdí. ¿Ah, sí? Nazareno es el PF. El hijo de Brindisi y Nazareno tiene más de un hijo igual. Ah, este es el otro. Uno de los hijos, Juli, es PF. O sea, preparador físico. Está bien. De este independiente. Bien. Bueno, si vos, si vos a poco pasa PF, después tenés que aclarar que se hizo más largo. Te conviene decir directamente preparador físico. Perfecto. ¿Quieres arrancar con el dato de Brindisi o quieres arrancar con pronósticos y cerramos? Dejemos Brindisi para perfecto, el final. Perfecto, perfecto. Sí. Tranquilo, bien, ¿eh? Es un datazo. Es un datazo. Sí. Es un datazo, me lo pasó mi amigo Uri. Uri. Uri. Sí. Nunca un nombre completo. Mi amigo Uri. Él va a comer bien a cambio de data. Sí, claro. Sí. La fecha 11 del torneo final, que no arranca hoy, tranquilo, ajá, que no arranca hoy. Si arrancó la B Nacional, recién terminaron Aldo Civi Defensa, ganaba 1-0 el Aldo Civi de Pascualito Rambert. ¿Y? Y lo empató Defensa a los 90, Cristian Milla, el ex Chacarita, Juli, ahí sí, en tu chaca, lo empató Justito. No es de Chacarita, Julieta. Sí, soy de Chacarita. Y está identificada. Después jugar una campa. Me lo hace para buscarme. No es de Chacarita. Soy de Chacarita. No, no es. ¿Qué estás haciendo? Se me abre el pantalón. Bueno, ya lo hablé con Sebastián. La Sebastián fecha tiene nombre, Es él. Ah, sí. Tiene nombre. La fecha arranca mañana y acuérdense que cierra rarísimo. Porque cierra el miércoles esta fecha. Porque Vélez y Tigre, debido a la pelea de maravilla de mañana, jugar en el Amalfitani recién el miércoles. ¿Cómo quedará ese césped, no? El verde césped. Hay que ver. Y si encima llueve, que pondrán un techito, ya dijeron, no se suspende por lluvia la pelea. Habrá que ver cómo aguanta. ¿Qué partido arranca mañana, Martincito? El recomendado, entonces, para mi gusto, creo que es un batacazo. Pero ojo con esto, San Martín y San Juan Unión. Los dos hoy que están descendiendo van a hacer muchos goles. Me estás provocando. No, de verdad. Me estás provocando. De verdad, el equipo de Saba juega Santi Zurbriggen, Juli en defensa, que buen apellido, entró último momento. Pasame la lista de partidos que voy a arriesgar por uno. Anda mirando para después mí. Quiero que Pablo y Julieta participen también, eligiendo un partido. Y dije, Diego Ceballos, mañana 20:15 en San Juan, partidazo, Juli, Sabrito, lluvia de goles. San Martín y Unión con menos presiones. Pero una pregunta, si no los hicieron en todo el campeonato, ¿por qué los van a hacer mañana? No, son dos equipos que hicieron goles. Gracias. Pasa que también perdieron mucho. Bueno, San Juan hizo 6 a Boca, Claro, ahí el equipo del Colo Saba por momentos encuentra un lindo fútbol. Y a veces se pierde. Yo creo que mañana va a haber un festival de goles en San Juan. Yo voy a elegir, Martín, Lanús Rafaela. Lanús Rafaela para vos. Qué lindo San Juan, ¿no? Debe ser. Lindo San Juan, sí. Sí, dicen no, que... No, era para cortar la... Tierra del vino, ¿no? Además de Mendoza, creo que hay buen vino en San Juan. Bueno, ese es mi recomendado. Diego Ceballos dirige. El no recomendado... ¿Cuál es? Justamente Indepte. Mi amigo Alvarenque, que cumpleaños hoy, Inca Independiente. No, esto no lo entiendo. Primero no es tu amigo, pero eso si querés lo discutimos hoy. Paso por acá. ¿Qué es un amigo para vos? Un amigo, voy a la casa de cumpleaños. ¿Pero te invita, es un cumpleaños para pocos o para muchos? No, somos pocos. Quiero a Alvarenque a la vez. Está sufriendo por Independiente, Claudito. Sí, es amigo. Un amigo, Claudio, laburamos juntos, nos hicimos amigos. ¿Es más amigo Alvarenque o Pablo? Pablo. ¿Cuánto hace que no lo ves a Alvarenque? Pablo es mi amigo hace mucho tiempo. ¿Pablo es tu amigo? ¿De mí están hablando? Sí. ¿De qué Pablo es? Fábregas. Ah, Fábregas. Ah, dije Pablo Ignite. ¡No! Yo hablo mucho de mi amigo Pablo. Bueno. ¿Cómo estás, Andy, con nosotros otra vez. Andy, ¿qué haces acá? Por favor. Hoy estás destrozado. Te veo la cara, estás muy cansado. Y es viernes. ¿Le puedes hablar al micrófono, por lo menos? Me pone nervioso. Muy buena remera de Freddie Mercury trajiste. ¿Te gusta? Muy buena. Sí. Ah, bueno. No trajiste nada. Estás Irlanda todos los años y no traes nada. Sí. A ver cuándo. Te ves mirás mal. Vamos a las manos, ¿Cómo andas, Andrés? Bien, ¿ustedes? ¿Qué venís a hacer a la red de la tarde? Me falta poco, creo que el lunes vengo última vez. Está, te vamos a extrañar. Te vamos a extrañar. Este momento así tan especial. Conocerlos y ver que ninguno conecta con la emoción. ¡Uy, Dios! ¡Basta, echar las pelotas con eso! ¡Basta la emoción! ¡Basta, boludo! ¡Andá de jugar con esta materia! A mí me gusta porque reforzás mi columna. Cuando viene mi columna, entrás y la reforzás. Por favor. Yo te agradezco. Claramente. Dale, conectar. ¿Qué conectar? Cada uno a través del humor lo puede hacer, pero por favor. Por favor. Julieta sabemos que no puede en serio. Vos podés, pero no querés. Ya me sacó la ficha. Martín no sabe. Julieta no quiere. Vos no. ¿Pero por qué vos no querés? Ella no puede, él no sabe. Y padre es un crack. ¿Pero por hace lo que quiere. Si hace falta conectar, conecta. Si no, conecta. Andy, ¿por qué sos sacador de fichas sin que te lo pidan? porque estoy en Sacoa acá. ¿Qué necesitas sacar fichas? No, no sabes lo que es Sacoa. Es donde me siento cómodo. Está bien. ¿Por qué? Pero por ahí los demás no se sienten cómodos. ¿Por qué pensás que me importa? Pará. Mi comodidad. ¿Por qué pensás no que me sacaste la ficha a mí? ¿Por qué pensás que sos el dueño de la sensibilidad? No, no, pará. ¿Qué dices? ¿Qué no? No, yo dije que no sos sensible, dije no podés. Pero, ¿por qué decís eso? Porque te conozco. ¿Querrías hacer Yo me quiero casar hoy, versión 2013? Lindo. Conectá, viejito, vos conectá, te saqué la ficha, viejito, tenés un departamento. Sentate y habla. Sentate, dale, vení. No. Siento que me estás conectando con nosotros. Me gusta molestarlo y me voy. Bueno, para hablar de la cocaína. Estaría pasando. Cuando Claudio María Domínguez... No, no me voy a paluchillar, tranquilos. ¿Qué sabes? Lo mío solo veo eso, como me gusta ver eso, ¿no? Pero estás hoy si sacas un si libro... saltaron tanto por algo es, loco. No, pero pará. Si saltaron tanto por algo es, loco. La semana, es, no es, yo que ahora los conozco, me doy cuenta cuál es el tema que pero tiene. Si vengo todos los días y te digo, ustedes no tienen chocolate, no te... y bueno, el quinto día que te digo, no tienen chocolate, reaccionan todos. Y sí, comprar chocolate, boludo. Claro. Bueno, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien, Andy. Te reservé las entradas para hoy. Para el teatro. Bien. ¿Cuánto queda la última? Ah, ya está. No, queda mucho, pero no... Queda mucho, yo siento que no querés venir. No vengas y listo. No vengas y listo. Si me estás histeriqueando hace un mes, que voy, no voy, no voy. Un día me dice, si no puedo ir, ya te voy a contar por qué. No vengas. Si conectás, va, dice. Si conectás, voy. No, para mí vos no conectás. Porque la obra es muy emotiva, además de graciosa. Bueno, en el escenario estoy seguro que ahí... Bien. Me gusta que ahora se está volviendo adulto, pues vos no conectás. No, vos no conectás. Sí. ¿Lo vas a hacer subir al escenario, decir, sí, a pedir todo. Un aplauso, todo? Te hizo subir Peña. No, Peña hizo subir a mi ex. Qué momento, sí. Peña conectaba. Dijo, te hacen el... No, pará. Peña conectaba. Peña tenía Wildfire, el dueño de Wildfire. Subió la ex novia de Andy al escenario y le preguntó si Andy le hacía sexo anal. No me digas. Sí. Cómodo. Eso es no hizo ruido eso, porque no sabe lo que era el resto del show. Eso fue lo más light. Sí, lo más light. No pasó nada con sí. Eso. Era lo mínimo era. Qué momento. Bueno, ¿cómo están los metros y medio? Muy bien. Re contentos. Sí. Pasó para Jiménez, sí. Sí, te lo perdí. Te lo perdí. Si tuvieras que cambiar una sección conmigo, ¿cuál haces? Si tuviera que hacer una de metro y medio con vos. No, una de Carlos y de coso. Y segunda opinión, a mí me vuelve loco. Segunda opinión. Hacemos una semana, me da Jiménez una semana, te doy segunda y después vuelve. Sí, dale. ¿En serio? Me encanta. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ah, entonces para me están cagando. Para hacer tan rápido. Yo así negocio. Si compré el rote, claro. No, es que negocié sí. Como el orto ruso, me cagó la concha. ¿Te damos gordo con chorizo? Nos das. ¿Cómo? ¿Gordo? No, para gordo chorizo es de hit. Para darse hasta ahora puede andar. Es verdad también. Ahora del regreso. Perdón, para mí no sabemos manejarlo. Para mí tampoco. Seamos humildes. Para mí somos exparejas, hay que conectar, ¿eh? No, exparejas no, entonces. No conectes. Segunda opinión. Para mí somos buenos para segunda opinión. Y te voy para segunda opinión, sí. Yo creo que está bueno, yo lo escucharía. Sí. Yo creo que ahí sí, pero nosotros no nos saldrían, ¿eh? Y para mí... Y si hay que presentar un tema termómetro, Jiménez me llevo. Jiménez me llevo con Yulka, si está no me río mucho. Para mí salga mal, me da gracia. Jiménez, Gaby es el único que la puede hacer bien. Pueden hacer empanada Jimena. Muy bueno. Excelente. Ojo, bien. Para mí Gaby hace bien empanada Jiménez. No, Gaby peló un hit el otro día que fue el emotivo. El paraguayo. Me mató. El paraguayo. Me mató. Nos va a volar mañana. Bueno, hoy mañana es viernes. Para mí Jiménez lo hace bien Gaby. Gordo con chorizo no lo harían bien ustedes. Pues es muy probable. No. Porque tienen muy poco matrimonio. Gaby. Y gorda con helado. Y bueno, galleta es el rey, ¿no? Con chorizo hoy. Sí, pero año de vida, año de preso. Sí, claro. Sí. Gorda con helado. Y sí, ¿quién sí, no hace escudero, ¿quién no hace? Gaby con voz de René. No, clínica podrían hacer, que va uno de un... Sí. ¿Qué? Son emboles, hace sí, no te gusta. A vos tampoco. Decile una que sea embole de su programa. Jugátela, dale. ¿Cuál es un embole? Decime tú. Ay, qué fácil cómo te defiendes, Julietita. No, somos un equipo. Te molesta que Julieta conecte, ¿no? Una sección embole. Eso para mí conectar. Conectar no es llorar. Con vos conecta. No es llorar, conectar, ¿eh? No digo llorar. Vos querés la lágrima, bueno. No, yo no digo la lágrima. No, no. Vuelve a la profundidad, no. Créete ya lo que es para mí. A ver. Sí. Dale. Para mí es por supuesto que... Si sabés, ¿eh? No. Fierita está conectado siempre. En dos jugadas... ¿Tenerlo a 8 es conectar? ¿Tener a 8 hablando de...? ¿Conectar sabes lo que es? ¿Qué? Mándanos a la mierda ahora. Yo estoy grabando, estoy dando mi tiempo. Y ustedes que tienen dificultades me quieren hacer como que el problema es mío. El problema no es mío. Ustedes no hay ningún problema. Si están tranquilos, ¿por qué saltan, loco? Respete mi laburo, ¿entendés? No nos chicanés. 8 estrellas llamaría 20. Abre, a vos sí, no. Mirá que por favor. Uf, qué manera de romper una relación, sí, ¿no? pero bueno. Escuchame. Es irremontable. Ah, nunca estuve. Suena extremo lo que voy a decir, pero ¿por qué no nos agarramos a piñas alguna vez? Me gustaría. Nos ganan. ¿Eh? Nos ganan eso. Yo creo que cuando la piña es un bardo no hay ganadores. Sí. Yo soy grandota, ¿eh? Sí. Para mí es que primera arruga y primero que arruga es galleta. Bien. Yo lo veo. Quiero que te quedes a hacer algo, Andy. Yo quiero. Si podés. ¡Ay! Te iba a gustar. En un rato vengo. Dale. Bueno, nos vemos en un ratito. Nos vemos en un rato. Pará con el tabú. Bueno, Pablo, Julieta, Martín, sí. Antes de que entre el huracán Kuznetsov. Te quiero, Seba. Yo también te quiero. Y juega huracán ahora, ¿eh? Arrancó huracán con patronato. Martín Reich dijo que hoy tenía el cumpleaños de su amigo Claudio Alvarenque. Sí. Hincha independiente. Claudio es hincha independiente, es periodista de espectáculos. Sí. Martín lo conoció en el canal 360. Sí. 360, ¿no? Hicimos radio juntos también. Y hoy cumpleaños, Martín dijo, voy a lo de mi amigo Claudio Alvarenque. Sí. Y nosotros saltamos los tres como cuando nos dicen que no conectamos. Me hace pisos a la parrilla, es un despelote. Pero ¿cuánto hace que no lo ves? Hoy vas porque es el cumpleaños. No, nos vemos seguido. No, ¿cuánto? Una vez por mes cenamos. Contestame. No, igual para mí la amistad no es cada cuánto te ves, sino es sentirlo. Ah, bueno, listo. Yo a Claudio lo quiero mucho. Eso me parece raro. Yo me parece raro. Claudio Alvarenque, feliz cumpleaños. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Seba. ¿Cómo le va? Gracias, por el saludo. Gracias por acordarte de mi cumpleaños, Seba. Siempre me llama para saludar. Está siendo irónico. Claudito querido. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? Bien, muy bien. Estoy precisamente, lo estaba escuchando y estoy con las manos de verdad, pero metido en la masa. Estoy amasando la pizza porque acá la pizza casera está a la parrilla, pero amasada por mí. Así que cuando quieran, pédense una vuelta. Muy bien. Claudio, Martín Reich es tu amigo con la mano en el corazón. Por favor, te pido. Yo sabía que era de los tipos que decía, mis amigos son los de mi pueblo, los de la infancia, yo soy de un pueblito de campo. Y después me di cuenta que uno en la vida tiene que darse la oportunidad de ir encontrando gente que vale la pena. Y la verdad, en este colectivo hermoso que es la amistad, una de las butacas, te diría preferenciales, mirá, las ocupa el señor Martín Reich. ¿Y cómo fue que se hicieron amigos? Qué honor, Claudito. Compartiendo un trabajo en una emisora colega de la zona de Palermo. Ah, bueno, pará, porque acá es la primera diferencia. Yo le digo a Martín, ¿lo conociste en el canal 360? Me dice que sí. Sí. Primero nos conocimos de vista ahí, pero después laburamos en Del Plata, claro. Claro. No. Esto es flojo de papel. Sí, esto es flojo de papel. Claudio dice mucho. Migraciones te mandan de vuelta a Argentina. Por favor. Bueno, ¿y Claudio? Nada, nos conocimos ahí y de verdad que, viste, que puede tener onda laboral, la pasa bien, buena onda, tenés feeling al aire, más al aire, pero después hay gente con la que rompes ese feeling y empiezas a ser amigo, de verdad. Y, por ejemplo, Martin Reich, un tipo que me ha puesto el hombro en los momentos difíciles, le he contado las situaciones más complejas de mi vida. ¿Están para hacer un Esa es mi mujer de amigos? No sé. ¿Perdón? Muy bien. Sí. Claudio, ¿qué artista cinematográfico es el preferido de Martin Reich? Para que se me... ¿Esa qué? ¿Quién es su ídolo en el cine? El ídolo del cine de Martin Reich, ¿quién es? No, pero ser amigo no es conocerlo de tal. Yo te puedo decir de Seba, Woody Allen. Muy bien. No, ser amigo es... La novicia rebelde, de la película preferida de mi amiga. Claudio, del alma, Claudio. ¿A quién fue a ver tres veces? Claudio, ¿cómo se llama la mamá de Martín? No, esto es una encuesta. Betty, la de Julieta, Norma, la de Pablo. Listo. Yo te puedo decir, y no lo voy a hacer al aire, qué cosas que quizás vos no conocés lo conmueven a Martín. Porque decinos porque no lo sabemos. Sí, no lo sabemos. Decinos porque nosotros no pudimos conectar, como dice Andy. Y no van a la viola de calabaza. No. Bueno, tienen que elaborar la amistad, yo qué sé, o por ahí no coinciden a nivel amistad. La amistad no es que uno le hace fuerza. Muy es bien. Una coincidencia casi cósmica, te diría, ¿es así? Te puedo hacer una pregunta que no va a definir tanto tu vida, pero sí la mía en referencia a Martín Reich, te habla Pablo Fábregas, es... ¿Cómo estás, Pablito? Muy bien, gracias. ¿Conoces la casa de Martín? Ahí sí, capaz que hay un temita, ¿eh? Porque él conoce mi casa, ha venido varias veces. Es verdad. Epa. Esconde un tomón. Nunca escuché la próxima vez en casa. Pero quizás, mirá, una vez un viejo amigo me dijo, la amistad como el amor es dar. Y uno mira con cara de, uno dirá, dar y recibir. Me dijo, pero a vos solo te toca dar. Y recibir depende del otro. Yo doy, ¿qué va a hacer? Muy bien. A Marta no le gusta recibir. Muy bien. Ya lo voy a invitar. Me está debiendo la invitación a su casa, pero bueno, ahora ya lo está escuchando, está masticándolo, evaluará. Tiene razón, Claudito. Yo lo conozco desde 2006. No, 2010, del Mundial. Entró en el Mundial, Martín. Lo conozco en 2010 y no conozco ninguna, ni la anterior, ni su casa, nada. Y yo fui de prepo. Un día le dije, te compré una tostadora, Martín, quiero ir a llevártela, y no le quedó otra que hacerme pasar. Bueno, Claudio... Pero mirá, Sí. Pero te voy a hacer una comparación rápida. Seguramente un plumero conoce la casa de Martín Reich y no le llega, pero ni por asomo, al nivel de amistad que puedo tener yo. Estamos bien lo que decís. Bien. Cualquier persona que viene a darte un servicio conoce tu casa, que te conectó el cable, que yo, pero ¿quién conoce la casa en uno? Esa casita que somos nosotros mismos caminando por la vida. ¿Quién te conoce? Es ¿quién verdad. Te descubre? Feliz cumpleaños, Claudio. Un abrazo grande. Después te llevo el vino, Claudito. Hasta luego. Gracias, felicidades, que la pasen lindo. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, 7 de la tarde, 16 minutos, 23.6 la temperatura. Entonces Martín va por San Martín de San Juan Unión. Yo voy por Lanús Rafaela. Sí. Y Pablo va por Arsenal Colón. Bien. Yo no elegí. Bien. ¿Qué hay? No. ¿Chacarita alguno? Elegí River Quilmes vos. River Quilmes. Ahí está. Le digo la figura para mí, Martín Cauterucho, en River Quilmes. Y muy te bien. Dejo el dato de Brindisi cuando quieras. Ahora. Bien. Miguel Brindisi me dijo mi amigo Uri. Hoy se hace un año más o menos, en abril del 2012, un martes a la tarde. Sí. Lo vio comprando, y la lista de compras es curiosa, en una Vicar de Las Canitas. Sí. Miguel de chomba rayada, pintón. Es un chivo esto, ¿no? Sí, es un chivo. Lo vio comprando sí. Las Canitas. Ah, bueno. Sí. Sí. ¿Qué compró Miguel? Pagó con tarjeta, ¿eh? Ajá. ¿Qué tarjeta? ¿Quiero decirlo? ¿Qué compró? Compró una soda, uh-huh. Dos champagnes y una zanahoria. No está bien decir sí, esto. No, para no mí está no está bien. Es un gran dato. Para no, mí no lo tiene nadie. Es un gran dato. Y no yo me nadie. Permito no creerlo. La chequeada. Sí. Miguel Brindisi entró a Las Canitas a un local hoy hace un año, ponele. ¿Puedo decir algo? Un martes de abril. Y lo digo con mi cara más seria. Pablito, una soda, dos champagnes y una zanahoria. La zanahoria, en el contexto en el que nosotros nos manejamos, blanquear, que esa fue la compra, es realmente tirarle barro al señor Miguel Ángel Brindisi. Para mí es gloria, señor. Gloria nacional. Con unos ojazos celestes que enamoran. Porque claro. Si vos mañana estás comprando un supositorio y no, alguien te ve, te reconoce en la farmacia y lo viene a contar acá, te vas para a sentir incómodo. Para mí Miguel Brindisi es un señor. Vos, Martín, vos el otro día de la cena de Metro y Medio te fuiste con 5 consoladores. Y eso es real. Viejo, no lo podés negar. No lo podés negar. No lo podés negar. Seguimos al aire, ¿no? Entonces, ¿qué gusto tenían? Bueno, había uno de frutilla. ¿Viste? Bueno, entonces, si alguien y un te DVD. Veía... Y un DVD de una película. A mí me parece una gran compra y la quería contar porque no habla ni bien ni mal de Miguel. Señoras y señores, vamos a jugar al Google en esta tarde-noche por los siguientes premios. Julieta Luciana. Tenemos skins para tu teléfono celular, tenemos helados Volta, tenemos cena para dos personas en Más Te Vale Bar, tenemos un par de entradas para que vayas a ver Más Canchero en el Paseo de la Plaza, sí. De la Sala Pablo Neruda, profe. Viernes y sábado, Pablo Fabrega, Malena Ginzburg, Diego Scott, Sanjiao. Cuestión de Fer. Cuestión de Fer. Sí. Y además tenemos la super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Ospis en la billetera Ventura en septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Ospis en la billetera Ventura en septiembre de 2012? Pelé. Debutó con un pibe. No lo querían. Café, era veloz. Mancuso, traidor. La tenés. Adentro. Te metés con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. Estás vacío. Te llenaste. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. Ford. No es el único puto de la Argentina. Te olvidaste de a trota, lo eché porque no servía. Bueno, puede te lo ser. Digo. Si adivinás cuánta plata tenía Leandro, te llevas esa cantidad de dinero en golosinas. Quería contarte que la gente de Ford hizo un plan buenísimo. Buenísimo. Si sacás un Fiesta Kinetic Design o un Focus en abril, lo pagás recién en agosto. No te pierdas esta increíble oportunidad de acceder a un Ford con una tasa de financiación fija y en pesos del 11,99%. Para más información, ford.com.ar. AISA oficia el pronóstico del tiempo y te deja algunos consejos para el cuidado del agua. Rega el jardín por la tarde, cuando baje el sol, para que el agua no se evapore tan rápido. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 6 décimas, humedad 55%. AISA auspició el pronóstico del tiempo. Una tarde me encontré en una canción de Metro y Medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré. No lo puedo creer, ni tomé tres. Ahora pienso de la canción, solo el final, así queda todo bien. Hola, soy Nito Mestre y canté en Metro y Medio. Quédese, en momentos seguimos con más Metro y Medio. Metro 951. Metro951.com. Sonido adelante. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión.

Puya, casi. Tendría que haber hecho otro icono, pero fue hace... hoy al mediodía, ¿entendés? Sin embargo, bueno, viste cómo es. Quizás vamos a tener que hacer un icono cada 20 minutos o más de un icono por semana, ¿no? Bien, no pude escuchar la respuesta de Macri desde el principio que estaba dando recién. Obviamente, creo que ninguna persona bien parida va a querer que un policía, que un ser humano pierda un ojo. Policía, médico, ingeniero, taxista, lo que fuera. Pero el periodista le había preguntado quién había mandado a reprimir. Lamentablemente no estábamos en la tanda sin audio, no pudimos escuchar si llegó a contestar eso o no, pero sé que hubo algunos cambios de palabras que tuvo Macri con ciertos periodistas. Bueno, Verdi, pero vayamos al ícono que preparaste hasta hoy a la mañana. Sí, el ícono que preparé es sobre la justicia, sobre todo este tema que, acuérdense, yo vengo de viaje después de 15 días y sigo sin entender un poco todas las cosas, por suerte creo, en algunos casos. Y en realidad hice sobre la democratización de la justicia y todo este tema de la votación del otro día hasta la madrugada. Es un ícono que realmente creo que lo tienen que ver, porque es un ícono muy, muy simple, para mí uno de los mejores, un top 5 de todos los que hice. Y si gira, o sea, son muy pocas líneas, pero cuando uno lo gira, tiene una idea, y cuando lo vuelve a dar vuelta, es todo lo contrario, con muy poquitas líneas. Es justicia para todos, justicia para algunos. Bien, misterioso vino Verdi esta semana. No, porque misterioso. Son muy pocas líneas, en realidad está bueno, porque tiene mucho concepto. A mí me gusta mucho lo sintético, ¿no? Llegar como a la síntesis. Y esto me parece que es lo que más me gusta hacer, y este es justo eso. Muy bien, Verdi, gracias por estar con nosotros siempre. Nada, es metro y medio punto, metro951.com, ahí lo pueden encontrar, o en tu sitio, que la dirección es... imagenhbconbelarga.com. Y gracias por las remeras que mandó también. Muy linda remera. Buenísimas gracias. Y además con el detalle que una figura en particular para cada uno. Muchas gracias, Verdi. De nada, espero que las disfruten entonces. Hasta luego. Abrazo grande, chau chau. Si nosotros tuviéramos que hacer este programa mientras nos hacen caminar por un desierto de cactus con gafas de borracho, no aguantaríamos ni 10 segundos. ¿Qué serán las gafas de borracho? Las culo de botella. Claro. ¿No? Eso es lo que pasa en Killer Karaoke. ¿Lo viste alguna vez? Es el nuevo show de True TV. Pase lo que pase, no tenés que dejar de cantar. No te pierdas el estreno de Killer Karaoke, porque es genial. Lo vimos acá una vez. Y ponele cuito, bueno, esas son increíble. Cosas muy inocentes. Pero por ahí dos luchadores de sumo lo abrazan y la persona tiene que seguir cantando. Es muy entretenido. El viernes 3 a las 10 de la noche, solo por True TV. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Te quedó claro? En metro y medio. Con tan solo un peso por día podés tener internet ilimitado. Metro. Ah, qué importantes que son los resúmenes. Pues a partir de ello nosotros podemos compilar lo mejor y también lo peor, ¿por qué no reconocerlo? Aquí va el nuestro. Qué casos inolvidables en Los Gordos con Chorizo. Hola, habla Marcelo. Ganas de casarme un montón, pero les cuento por qué pasé todo el domingo pensando en esta sección. 5 horas por reloj, mirando distintos tipos de invitaciones para nosotros. No, 5 horas. Prefiero ir a un velorio, se murió tal, vamos al velorio. Hay una pizzería cerca, seguro, del velorio. Si la invitación que me mostraba en una computadora, yo decía que sí, ella infería automáticamente y me decía esta frase: no me estás prestando atención. No, te estoy prestando atención. Me estoy casando con vos. Sí. Marcelo, odio a tu novia, la odio. No está mala, pero si... No, la odio a tu novia. ¿Y cómo quedaron las invitaciones? ¿Ya está decidido? Quedamos en 12 modelos distintos, en los cuales hay que mostrarle... Vean lo que fue este fiasco. Ahora dicen que la voz de Garzón se parece a la de Beto Casella. ¿Por qué decís Beto Brandón? Vamos a ir a vidas de película. Edad y película, Santiago. 16. ¿Y? Un debut inesperado. Me gusta, un debut inesperado. Un poco trillado. Dale, te escuchamos. Mar del Plata ya la dieron varias veces. Pará un poco, pará. Bueno, viejo, pará. ¿Lo de viejo? Empieza a jugar. Noche tranquila, un par de cervezas, una buena banda, unos amigos. Telegrama, ¿viste? Dale. Bueno, viejo, pasan noticias malas. ¿Eh? ¿Pasan lo que es noticia mala? Iba a ser la noche, madrugada, ¿sí? Pasaba una, y mis amigos que... No, viejo, no sé, no... Viejo. ¿Y? Y bueno, terminé donde tenía que terminar. ¿Eh? ¿Cómo se va a estar? A mí nunca me pasó eso. Tengo una mala noche, malos amigos, y de repente tengo sexo. Nunca me pasó. No. Esta es una película minimalista. Sí. De esas que hacen los directores modernos en una playa que un pibe fumando un porro dos horas. Sí. Y que vos decís, no lo entendí, pero todos te dicen que es genial. Esta es esa película. Y más adelante en la semana. Basta de boludear. Bueno. Estamos para aprender. ¿De qué vas a hablar? Hoy voy a hablar de cómo dar malas noticias. Siempre es muy bueno hacerse el boludo. Siempre es bueno esquivar lo importante, ¿no? Te voy a dar algunos tips si te cuesta. Una muy buena manera es lloriqueando y gangoseando. ¿Cómo? Y lo haces hasta que el otro pierda el control. Ah, okay. ¿Entendés? Así después la noticia nunca va a ser tan tremenda. No te entiendo. Otra manera, multiple choice. Ahora, antes que vea nada, elegí. ¿Tengo, quiero o veo? Veo. No. No. $5 para mí. Tengo. Sí. $5 para mí. No me debes nada. Bueno, tengo lo que decirte, tengo entrada para el cine o tengo un presentimiento. Entrada para el cine. No. $5 para mí. Algo que decirte. Sí. Quedamos a mano. Sí. Bueno, tengo una buena noticia, una mala noticia o hambre. Hambre. No. $5 para mí. Y así ves que ya vamos entrando en juego. ¿Qué? No, tengo una mala noticia. Bueno, a ver qué elegí. Esta es por $50. Sí. $50. Se derrumbó el techo de tu casa y dejó a toda tu familia atrapada. Sí. A tu mujer le amputaron una pierna. ¿Sí? O se murió tu mamá. No, la verdad las tres son horribles. Pero es una de las tres la que te tengo que decir. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. ¿Te quedó claro? Todos los viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Claro es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Metro. We don't need the city, the queen. My Number, esta canción de Folk, si la escuchamos en Metro y Medio a las 8 menos 20 de la noche en la República Argentina. Señoras y señores, estamos contentos porque nos vamos a jugar al Google. Jugamos al Google en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Pero ¿quién habla? Ah, no hay nadie. Hoy es viernes, me voy a ver a Sebastián Roig. Ah, hasta luego, nos vemos en el teatro entonces. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 10 de la noche en el Teatro Maipo. ¿Cómo estás de la voz? Estoy muy bien. Haz ejercicios. Bien. Respira. Muy bien, el llena, control. Llena todo el tema de la panza de aire. Bien. Hola. Hola. Un repaso rápido por los tres personajes. Ya. Hola. Ay, no. Estoy bien. Bien, está. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Hola. Sí, ¿pero quién habla? Paola soy. ¿Cómo te va, Paola? Bien, muy bien. ¿Cuántos años tenés, bicho? 37, bichín. 37, carosito. Son buenas. Voy a hablar sobre la vida de Paola. Uh-huh. Paola está separada, arranco por ahí. Sí. Está separada hace muy poco. ¿Está buena? Buenísima. Se tuneó. No es hermosa. Sí. No es hermosa, pero tiene una actitud... Y unas lolas que hablan por sí solas. Sí, y una onda. Y va, Lola va. ¿Compradas? Lola, dice compradas y se las agarra. No, pero parece que está la duda. Está la duda. Hay un misterio. Está la duda, no hay duda. Está ahí un misterio, porque le bailan a la vez. No se sabe, no se sabe. Bien, tiene dos pibes, Paola, ¿eh? Ah, mirá. Sí, tiene a Mateo, de 5. Del segundo matrimonio, Mateo. No, son los dos del primero. Los del primero, Y Simón. De 3. Mateo. Se separó hace poquito. Hace muy poco, sí, cuando Simón tenía un año. Eso le pegó mal. No se bancaba más. La verdad, sí. Paola no se bancaba más. A Gustavo, su ex marido. Mucho laburo. Sí, laburo, la relación cayó. Al principio sintió mucha culpa por los chicos. Pero los chicos están bien ahora, disfrutan tener dos casas, está todo bien. Apenas se separó, Paola se bajó. ¡Fuck! ¿Cuántos? Pero hasta la silla de su laburo. Venía con atraso ahí. Bajó. Y hoy sigue en esa actitud de bajarse, pero ya no cualquier cosa. Está más selectiva. Claro. Sí. ¿Le gusta un pendejo 23? Sí. Adentro. Y los pibes que hacen un llamadito y se mate, te los quedas vos, pum. No, los pibes. Ella sabe que tiene el fin de semana, los viernes para ella, los sábados para Gustavo. Ah, entonces, okay. Dice, ¿el sábado podés? No, el viernes. No. El viernes te bajo, dice. Bien. Sábado no puedo. ¿Ya llegó alguien a su casa día que no estaban los niños? Sí, ¿en serio? Sí. Le resulta raro cuando entra a la pieza de los pibes y ve la foto de Messi, de Ben 10, todo eso. Sí. Pero dice, bueno, es la vida, dice Paola. Es la vida. Paola tiene un local de ropa que no le va muy bien, tampoco le va mal, pero está en otra ahora. Dice, tengo guita para vivir, dice Paola, ¿qué me importa? Dice Paola. Se ve más con las amigas, de repente le agarra una angustia y tiene ganas de hacer un viaje. Sí. Pero no sabe si hacerlo con sus hijos. Sola o con un chongo. Está haciendo terapia a ver si se saca la culpa y va con amigas. Ella quiere hacerlo sola. Pero sola con una amiga, o con una amiga. Con un chongo no, dice, porque el chongo me aburro, dice no. No, ella dice, ya se tuve. Si otra vez cama adentro no quiero esas cosas. Ya voy a encontrar el viaje. Su relación con el ex. Mejor de lo que pensaba. Mirá, se llevan bien en la practicidad. A veces ya le pasa de verlo y dice, ¿cómo pude estar con este tipo? Qué horror, dice. Sí. Qué horror. Pero mirá que dos lindos tesoros y empieza con eso justifica. Paola, ¿cómo es tu vida? No, y después de bañarse. Ah, después de bañarse, bueno, ahora es una porno, Paola. Directamente. Hace poses sensuales. Sí. Paola, ¿cómo es tu vida? Nada que ver. No, tampoco nada que ver. Le acertaste a dos cosas nada más. Pará, ¿estás separada? No. No, bueno, le pegué entonces. Pero por ahí... ¿Tenés actitud y lolas? Tengo actitud... Cero Lola. Pero sí tengo dos hijos. ¿Mateo y Simón? Una hija y un hijo. Ah, ¿Mateo y Simón? No, Juan Cruz y Julia. JJ. JJ. JC, porque aparte es Julia Catalina. ¿Y quién es tu... ¿Los tuviste con un hombre, con una mujer? No es una boludez lo que pregunto. Con el mismo hombre. ¿Y cómo se llama? Se llama Pablo. ¡Epa! ¿Cómo son los Pablos, Gustavo, En la misma con bolsa. Pablo cumplimos 10 años de casados este año. ¿Y lo seguís amando? Sí. Más o menos, ¿no? No, más o menos no. En realidad con Pablo lo bueno es que nos fuimos enamorando en el mientras tanto. ¿Por qué? ¿Quedaste embarazada y se tuvieron que enamorar? Tal cual. Ok, clarísimo. Pará, ¿y cuando quedaste embarazada eran novios? Sí, aparte de hacía poco que nos conocíamos. Hacía mucho. Pero, no, ¿qué pasó? ¿Falló un sistema? ¿O fue esa noche de locura que estaba...? No, cálculo. En realidad, digamos, bueno, los que están escuchando, como me conocen, lo saben... fuimos a la fiesta de la cerveza con unos amigos y yo estaba con la cuenta de que no. No, esa cuenta no, Paola. Eso lo hacía mi abuela, Paola, dejate hinchar. No, no, pero aparte incluso mi amiga con la que fui me dijo, no, tomá, Lobito, qué sé yo, no, si se me fue, sí, olvídate. Pero hacías poco que lo conocías, y sí, pero vos sabés lo que sos, vos estás... Bueno, ¿y vos sí, pero hasta que consiga otro, ¿no? ¿Y vos te acordás el momento? ¿Fue una única noche? Bueno, o no, nos recordamos. Porque aparte era, no, dale, dale, que no hay problema, y bueno. Dale, dale. Es que sí, sí. ¿No? Sí. Ahora es chetadito, como dice Julio. Ay. No, sí, el problema no es el BEPI, es si te agarras una enfermedad, claro, ¿no? También. Acá Pablo quiere saber... O sea, tampoco hacía dos días que estaba, ¿no? Hacía no, pero no tenía que ver. 8 meses. Claro. 8 meses. Y ya teníamos la BEPI. No. 8 meses, pero... Sí. 8 meses, una pareja estable, ¿por qué no? Está pero perfecto. Con BTV ya estás estable. No, pero tal vez el pibe tiene una caña al aire, tenés que, qué sé yo, bueno. Bueno, lo mismo no, te pasa no, casado. Si da más, es cierto. Más presencia, da más manuales de hombre que tengo al lado que otra cosa. No entiendo. No se entiende. Está boludeando al pobre Gustavo. Pablo quiere saber si te acordás en qué posición lo concibieron. ¿No? Sí. No, tampoco para tanto. Tampoco para tanto. Sí, me acuerdo las sábanas, que es el día de hoy que las tengo, porque me las había prestado la que ahora es mi suegra para ir porque íbamos a alquilar una casa y no teníamos. Una loca. Sí. Pero vos en el fondo sabes que no es una relación, no es un amor normal. No, obvio que no es normal. ¿Y qué es un amor normal? Un amor. Vos que la conociste en un tren en Europa, eso, normal. Eso es cierto. Bien. Pachu. Pao. Pichu. Lo amás, me dijiste. Sí, que lo amo. ¿Por qué lo amás? Mira, hoy cuando estabas diciendo lo de si querés más a tu papá y a tu mamá, era la misma respuesta que iba a dar. No sé por qué, pero no va más allá de porque a vos te gusta que dijeran... No, no, no, no es que me gusta, es que es así. Es así. Porque cuando uno ama... No sabes, cuando uno ama... Son cosas a favor. La moto. Cuando uno ama verdaderamente una persona, no sabe por qué la ama. ¿Por qué? ¿Qué es el amor? Loco, irracional, temperamental, maldito. Maldito, bastante cretino. Sí. Corombolo. ¿Y Pau qué decís? ¿Corombolo? ¿No? Pachu. Pachu. Pichu. ¿Y qué decís? Que sí, que porque no lo sé. Bien. Por el mismo motivo que no sé por qué quiero más a mi papá que a mi mamá. Claro. ¿Y a tus hijos los querés por igual? Es raro también. A mí se me hace difícil. Yo cuando me quedé embarazada la segunda dije, no voy a poder quererlo tanto como quiero a mi hijo más grande. Y sin embargo, no sé, te genera. Como que lo vas queriendo más día a día, ¿no? Viste, le tomás un cariño a los pendejos. Sí. Porque aparte, no sé, son simpáticos. ¿Sabes que me suena a que Pucci... Sí. Cada mañana se levanta y tira los dados y lo que le sale vive. Sí. Medio a, de más o menos. ¿A qué te dedicas, Pau? En realidad, lo formal, hago ventas en una compañía marítima. ¿Y qué vendes? Compañía marítima. Sí, vendo servicios de contenedores, los containers. Oh. Estás en la joda. Ah, claro. La joda, no, la joda. No, la joda, ojalá estuviese en la joda. Si estuviese en la joda, no estoy hablando con vos, Gil. Punta del Este, claro, no, esto es lo formal. ¿Y en lo informal? Todavía nada, pero hace 2 años, 3 me puse a estudiar arquitectura. ¿2 años o 3? Es mucha diferencia un año. No, bueno, 3 años, porque en el CBC en realidad estoy haciendo el segundo año, pero como que le quiero dar un vuelco a mi vida y me puse a estudiar arquitectura. Bien. ¿Y Pablo qué hace? Pablo me tutea porque lo dejo 3 noches por semana solo con los chicos y aparte trabaja en comercio exterior. Ahí está la papa. Pero ¿sabes cómo fue que empezó con la arquitectura? No te escucho. Un día falló la universidad y dijo, me anoto. Sí, se anotó. ¿Qué sé yo? Estoy acá. Pau, ¿y te gusta algún compañero? Mira, la verdad es que están todos muy fuertes. Sí, es una genia. También el 80% le gusta otro que está fuerte como él. Ah, mucho gay. Sí, y el que no, quizás que él puede que le guste. Está tentado. Y el que no, ya me da muy chico, ¿viste? Mucha diferencia. Claro. Te conviene quedarte con tu marido. Adoro. Sí, sí. Pero, ¿sos una pareja abierta? ¿Podrías estar con otro? No, ni en pedo. No. No, ni en pedo. ¿Y no te gustaría que él esté con otra? No sé, en realidad yo siempre digo que no, la infidelidad física no existe. Sí, no te molesta, pero existe. No me molestaría, y claro. Él lo sabe perfectamente, pero... Creo que sería más el defraudamiento, ¿existe esa palabra? Bueno, te entendimos. Sí. Que el enojo por el engaño. Paola. Perdón, ¿y te tirotearon en la facu? Literalmente, Con este día tan especial. Sí, me bardean de que, ay, pero qué sé yo, no. No, ¿pero qué es ay? Te bardean. No, pero qué sé yo, me dice, ay, qué linda, Pau, vení, pero yo lo tomo más como de un lado de ternura que... Mm. Vení, ¿en qué estado está el otro? Porque te dice, no. Ay, qué linda, vení, es sospechoso. No, pero tienen todo, yo tengo 37, mi compañerito, mi amigo más grande tendrá 25. Pero ¿sabes cómo está ese 25? Dice, con esta aprendo el CBC y toda la carrera, dice el de 25. ¿Cómo? Durito, todo. Aparte sabe mucho computación. Está bueno. Aparte sabe mucho computación. Paola, aprendí a quererte en esta charla, Paola. Ay, gracias. Yo los quiero hace mucho. Sí, no te creo. Bueno, vamos a las preguntas de rigor. ¿Hacés poses pornográficas después de bañarte? No, no, porque tengo muy poco tiempo con la mañana y los chicos y el colegio. Pero cuando voy en el auto, sí, me voy mirando en el espejito y hago pelotudez. La gente. Sí, sí, son muy queridos. Feliz cumpleaños y toma demasiada cerveza, además de poder tener un tercer pibe, porque está sí. Medio que tiene un ciclo que es, mirá qué copada, está rompiendo la cachala. Es un poco ese circo. Un rato la querés. Qué bueno, ¿eh? Bueno, la primera pregunta, Pau, ¿querés más a tu mamá que a tu papá, dijiste? No, a mi papá que a mi mamá. Ese era el tema de hoy. La segunda, para que nos ubiquemos, ¿a qué famoso o famosa te parece? Dicen... Pero piénsenlo, a una te tenés que parecer. No, cuando era chica me decía, porque usaba el pelo corto, qué sé yo, en la época Caracelli, usaba el pelo corto, Araceli. Pero ahora tengo un cementerio de canelón encima, entonces no va. Chiquita, linda. La tercera, bueno, en caso de que te engañe ya lo hablamos. Sí. ¿Preferís con un hombre o con una mujer que te engañe? ¿Con qué? Con una mujer. Paola, vamos a jugar, vamos a buscar en el Google loco y cuerdo. Para vos, ¿qué aparece más veces? Loco aparece en Google. ¡Tarán! 147 millones de veces. No es un mal número. Vamos por cuerdo. ¿Qué aparece en Google? ¡Pliquiti! 1.310.000 veces. Por lo tanto, tú has ganado, Paola. Gracias. Y no solo que ganaste, sino que nos vas a contestar la super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Áspice en la billetera el 29 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Áspice en la billetera el 29 de septiembre de 2012? Pelé. Le gustaba un pibe. Ay, María. No lo querían. El café. Era Belú. Mancuso. Traidor. La tenés. Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. A trota leche. Por traidor. Si estás vacío. Llenate. Ford. No, conocí. El único puto de Argentina, y falta la del hijo. Muy bien. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. Muy bien. En caso de contestar correctamente cuánta plata tenía Leandro, te llevas esa cantidad de dinero en golosinas. Paola, te escuchamos. ¿El dólar hoy? Te escuchamos, pesos. 3,25. No, dale. No. ¿Podemos decir la...? Hablamos de tres cifras. ¿La centena, podemos decir? Sí. A Trota no lo echó porque es un traidor. Pero no importa. Lo echó porque no servía. Ya no escuchan. A ustedes ya no les importa. Ay, bueno, Pablo. Tranquilo. Cante. Bueno. Bicho, un beso grande. Pichu, los quiero. Pichu, saludos. Andá. A Gustavo. Cuidá a tus pibes, ¿querés? Sí. Ojo con la birra, Chao, dale, anda. Besos, las quiero, chao. Las quiero, que somos, todas minas acá. Dale, anda. ¿Te gusta salir a comer? Claro. Bueno, ahora en restaurando.com podés reservar gratis en tus restaurantes favoritos y encontrar los mejores descuentos. Es tan fácil que hasta podés ingresar y reservar desde tu smartphone. Es realmente muy simple, muy cómodo. Entras al sitio, haces tu reserva en 20 segundos y cuando llegas al restaurante tenés la mejor mesa esperándote. Nunca más una fila, nunca más esperar afuera con frío. Acordate, si salís a comer, reservá por restaurando.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Night. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos.

Victoria Casanova, que dice siempre lindos temas después de Dios. Hoy fue Chris Marin con Viva la Vida en vivo en el Live 12-12-12. Qué bien, Seba, te invito a la sexta edición del Puma Urban Art. Es este festival tan reconocido que se va a hacer en el Centro Cultural Recoleta, 4 y 5 de mayo. El 4 cumple mi papá. Con entrada libre y gratuita, con la presencia de referentes de arte urbano nacional e internacional. Va a estar Tristan Eaton, va a estar Jimbo Phillips. Va a haber recitales, conferencias, entre muchas otras actividades. Urban Art lo presenta Puma, va a impactar con el Tweet Art, así que vas a poder seguirlo por internet en pumaurbanart.com el viernes 3 de mayo de 20 a 0 y el sábado 4 y el 5, que es domingo, de 19 a 12 de la noche. Más información en pumaurbanart.com. Mi hijo cumple un día antes que tu papá. ¡Qué divino! Y que lo festejen juntos. Dale, y mi suegro cumple un día antes. Bueno, para mí no hay, ya no se habla más. 8 de la noche, 7 minutos, 23.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Después de unos consejos comerciales, vamos a conocer el lado B. ¿De quién? De un periodista que a mí me llena de intriga. A mí también. ¿Qué le pasa a ese tipo que hace eso? ¿Cómo se llama? Sebastián, me conoces hace 10 años. El invitado. No te puedo decir. ¿La letra del apellido? No, tampoco te la puedo decir. Dale algo. Un gancho para después de los consejos comerciales. Hace poco cambió de canal. Hace poco cambió de canal. Pero todos cambiamos de canal. Se llama Zapping. Trabajaba en un canal y ahora trabaja en otro. Está bien. ¿Eh? Bueno, me quedo entonces. ¿Te comiste un payaso hoy? Sí. Estaba rico. Tiernito. Dale. Tantas veces me habló de vos, que era su programa de radio, que pasaba canciones como esta y que no te escuchabas. Porque se fue del país, metro y medio, no te pongas así. Siempre me habla de vos. ¿Hablo? Metro. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Ricardo Delgado, economista, socio y director de Analítica Argentina. ¿Por qué tenemos esta brecha? Las expectativas hoy en los diferentes sectores que pueden demandar dólares o que tienen dólares van en la dirección de atesorar aquel que tiene e intentar demandar aquel que no tiene y quiere tener. Me parece que ese es un punto central en un activo que es fetiche para los argentinos. El dólar es siempre el activo, digamos, la reserva de valor histórica, por lo menos en los últimos 30, 40 años de la Argentina. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegaste. Chequea el Mercado Libre. Chequearon la web. Llegaste. Llegaste. ¿Querés? Chequea. Compra. Mercado Libre. Segundos. ¿Qué haces, nena? Soy yo, Tincho, de vuelta. 22 horas, 30 minutos, 20 siempre segundos. Me vas a decir lo mismo. 22 horas, 22 20 minutos. 22 horas, 30 minutos, 30 segundos. Ok, ¿sabes qué?

¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Proba Saint-Yves Avena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. ¡Compróbalo! Saint-Yves Avena y Karité, con hidratantes 100% naturales. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en las mismas canchitas de fútbol. Y si una de esas canchitas hablara, ¿sabes las cosas que diría? Chilena, taco, volea, tijera, sombrero. De eso nunca vi. Acá hay más muertos que en el cementerio. Una vez vi uno que se lesionó calentando, otro que la rompía. Pero la ventana del vecino da un pelotazo. Lo bueno es que llueva, caiga granizo, agua, nieve. Siempre, pero siempre se siguen juntando acá. Y eso para mí vale más que un pase millonario. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Wine Rage. Pink. Metro y medio. Walls de Flon. In West. In Vernon. Muy bien, seguimos en Metro y Medio, señoras y señores. Le conocemos el lado B, algunos personajes. Y el personaje, la persona, es una persona, no es un personaje. Sí. La persona que tengo a mi izquierda es una persona que despierta mucho misterio, despierta mucha intriga. Y todo lo que dice me parece, es a veces dan ganas que forme parte de una novela, de una película, de una obra de teatro, pero es la realidad que nos trae, una realidad sangrienta, literalmente hablando. Es el señor Mauro Zeta, que está con nosotros. Bien, gracias. Periodista, y después decimos periodista encargado de crónicas policiales, hechos policiales. Tal cual. Ahí está. Sí, arranqué con los policiales muy chiquito. Sí. Y nada, y automáticamente me dieron una oportunidad, terminé una pasantía que hacía en la escuela de periodismo, y un amigo mío que era periodista de tour, tipo grande, unos 70 años, que le debo la carrera, Baudilio Fernández, un burrero, había sido acreditado en Policía Federal y sabía que yo estaba haciendo la carrera y me dice, che, ¿tenés ganas de entrar a un diario? Te hago la gestión, qué sé yo. Y me hizo vínculo para entrar en simultáneo a la agencia Telam, como pasante, eso me salió por la escuela de periodismo, y él me metió en Diario Popular. Y ahí arranqué con el periodismo policial con 19, 20 años. Digamos, llegaste al periodismo policial, no lo buscaste. No lo busqué, era algo que no me interesaba, no me importaba. Leía fútbol solamente en los diarios cuando tenía 20, 19 años. Lo único que leía era fútbol. Hoy no están tan lejos el fútbol y... Hoy se pegan. Se pegan todo el tiempo. Todo de el hecho, tiempo. ¿Qué opinas de que una noticia, no sé, caso Migliore o caso Barra Bravas, salga en lo deportivo y no en lo policial? Es un gran tema qué sección lleva cada historia, ¿no? Tiene como una bajada de línea muy interesante ver qué sección elige dar un tema. Para mí es un tema claramente mafioso, policial. Digo, son cuatro barra bravas del fútbol, asesinos que matan a un tipo a trompadas, lo revientan a trompadas porque no le gustaba dónde orinaba un perro. Digo, esto hay que decirlo claramente. ¿Qué tiene que ver con el fútbol? Vale. Nada. Nada. Sí que tiene que ver con el fútbol el post. Si querés, habría que hacer una página que tuviese la mitad de policiales y la mitad de deporte. ¿Por qué? Porque el post, cuando se escapan los barras de Boca, que son buscados por este homicidio de un señor llamado Ernesto Cirino, hay que decir el nombre, ahí se descubre una trama de complicidad con algunos policías que laburan para los barras, no barras para policías, policías para barras. Acordate que en algunos procedimientos en los partidos de fútbol se ve como, me acuerdo una imagen histórica, Diceo le dice a la policía cómo hacer el operativo policial. Digo, ¿no? Y en ese contexto se descubre que un comisario le daba letra, información. Ahí estamos perdidos. Estamos muertos. Eso estamos perdidos, no hay soluciones. Entonces ahí sí tiene que ver con el fútbol, más que con el fútbol, con el negocio oscuro del fútbol, que son los barras. Sí, lo de Migliore obviamente repercute deportivamente en San Lorenzo también, que esté detenido. Sí, Migliore tiene el famoso problema de creerse que ser amigo de los barras es tiene onda, es cool. Y es, la verdad, no tiene nada de onda. Y en realidad Migliore pierde en parte por sentirse amigote de la barra. Que hay mucha gente que le encanta ser amigo de los barras, sacarse fotos. Rarísimo. Y en los códigos de ellos, es un traidor lo que está haciendo Massaro, que Miguel le cae por él y este no salta a entregarse. Sí, hay un tema muy delicado en el medio que tiene que ver con infidelidades y otras cuestiones muy íntimas de ellos que hacen que todo esto se mantenga como se mantiene. Además... ¿Y a vos no te da miedo saber tanto? La verdad, si lo pienso, me quedo en casa mirando los partidos de Estudiantes tranquilo. Si los televisa. Sí, no es un momento tranquilo de Estudiantes. No importa. Pero no importa eso. No nos empiecen a decir, tiene la misma voz que el filósofo Darío Runner. Claro, porque son hermanos. Nada más que le Z, pero... Mauro se puso Z. Cuando vino tu hermano, todos nos decían, tiene la misma voz que Mauro Z. Son hermanos, sépanlo. Pido ADN. Y tienen algo que yo no se los voy a perdonar de por vida. ¿Qué? Dejaron de ser hinchas de Atlanta los dos. Eran hinchas de Atlanta, decidieron dejar para hacerse de estudiantes. Pero están, ¿no los ves más felices que vos? Uno se dedica a policial y el otro a filosofía. ¿De qué felicidad me hablas? Tenemos un problema. Se nos pueden tocar los equipos en breve tiempo. Si Estudiantes sigue perdiendo y Atlanta ganando en un año, nos veremos en la misma categoría. Claro. El único partido de Atlanta que vi en la A fue contra Estudiantes en el 84. ¿Ves? No, Islas. Nunca dejamos de ser hincha de Atlanta, perdón. No, pero es muy feo. Lo dejaste en un segundo lado. Si fueras de Atlanta y después de Estudiantes, bueno, pero Estudiantes y después Atlanta. Es difícil. Convengamos que la tentación de ser hincha de un club campeón del mundo, campeón de América, campeón de Interamericano, que tiene a Verón, etcétera, etcétera. Sos un materialista. Obvio. Sos un materialista. ¿Y en el fútbol de qué se trata? De sufrir también, ¿eh? ¿A usted le gusta ir a perder? Ya se acostumbró. Pero el sufrimiento forma parte de todo esto. Si no, no se va a disfrutar tanto del triunfo. Si ganás siempre, ¿dónde está la gracia? Es que nosotros no ganamos. Fue una frase de no sé qué hincha Atlanta dijo. Y me siento raro con Un amigo nano me dijo una vez que veníamos ganando. Me dijo, la verdad, ya me siento raro. Ganando siempre. Mauro, ¿y por qué vos te pusiste Z? Bueno, esto se lo debo a un gran hombre de los medios, a mi modo de ver, que tiene la misma obsesión y enfermedad que yo por trabajar de manera compulsiva, que es Hugo Ferrar, que fue en su momento gerente de C5N, mano derecha de Tinelli en Ideas del Sur, y lo conocí en ese laburo. Yo laburé en Ideas del Sur 4 años haciendo producción de Ser Urbano, programa de Pauls, fiscales, forenses, era productor antes de salir mi cara en la televisión. Y un día con Hugo, planificando que yo iba a trabajar haciendo policiales en Del Plata, que era la radio, sigue siendo, no sé, la radio de aquel grupo económico, ahora no creo, no me acuerdo bien. En ese contexto Hugo me dice, bueno, pero si hacemos radio te tengo que cambiar el apellido es imposible, Steinschreiber. No tiene imposible. Casi vocales. Sí, sí, imposible. Entonces me dice, Hugo, ¿qué onda? ¿Qué ponemos? Y ahí él me tira Mauro Z. Quedó, nunca trabajé con Hugo en Radio Del Plata. Y un día debuto en televisión al aire, estando en Canal 13, debuto de casualidad también, como le pasa, siempre soñé decir esta frase, cuando lo veían algunos que trabajaban, fue de casualidad. Acompañó a uno al casting y quedó en esas cosas. Parecido. Un amigo, un hermano. Parecido. Se lesionó, en un término futbolístico, Florencia Echeves, compañera, amiga además mía. Ella era la cara de policiales de Canal 13, después con los años pasó a conducir los noticieros y se rompió una pierna en una promoción del canal. Yo ya era productor de Telenoche Investiga, sabían que yo me dedicaba a los policiales hace 10 años atrás en ese momento. ¿Y te mandaron? Claro, me dicen, mataron a un chico argentino de apellido Malvino en Corrientes, en Brasil. En Brasil. Lo mataron chicos correntinos, hijo del poder. Hay que ir a cubrir el caso a Corrientes que los están por detener. Y bueno, fui ahí, me acuerdo que me engelé el pelo, tenía el pelo muy largo. Claro, tenía el aspecto del productor, que, está, que lo extraño. No se llegan a afeitar. Ocho teléfonos estresados. Sí. No quieren a nadie. No quieren a nadie. Y me agarró un tipo, me puso gel, un compañero, me pusieron gel y... ¿Te maquillaron? No, salí como pude y salí. Y fuiste. Y arrancamos. Mauro, hoy a la mañana me desperté y había un tuit tuyo que decía que le habían robado a Chilaver. Sí. Y justo sabía que venías vos hoy. Y te hago la pregunta más básica del periodismo. ¿Cómo te enteras vos de eso? En esta me enteré, no, esta me enteré porque saltó en otro medio. Esto fue un ¿cómo se dice? Llegué tarde. Llegaste tarde. En esto de la competencia sana que a mí me gusta, de la adrenalina de ganar y en el buen sentido de tener las cosas antes, porque me gusta esa adrenalina, la siento, llegué re tarde. Creo que habrá sido el de los últimos en publicarlo, pero la cuestión es, está bien, alguien tira, le robaron a Chilaver. Hay un mal modismo del periodismo moderno que es lo copio al otro. Yo no copio absolutamente nada. Yo hasta que no tengo confirmado por alguien que interviene en el proceso, fiscal, juez, policía, bombero, cano, propia víctima, no tiro nada al aire. Entonces eso hace que muchas veces llegues tarde. Digo, si saliste tarde, hasta que confirme con los datos precisos cómo era la denuncia. Bueno, cuando tuve la denuncia, que eran 5 tipos que iban en un auto, que lo cruzan en Pedro Goyena 1300, se bajan una metra, una UCI. ¿Lo están buscando a él? ¿Fue el voleo? Hay varias bandas. Está muy de moda, porque es un negocio bastante interesante para el ladrón. Y esto me lo contaron muchos chorros que les rinde, ¿no? Esto de salir a robar camionetas 4x4, no para el desguace como era en otra época, sino porque las llevan y las canjean por cocaína en Bolivia. Entonces está muy como un negocio que le apuestan a eso. Son autos que tenés que robarlos con el conductor en movimiento, por esos sistemas que tienen de apertura yo no sé manejar, entonces... ¿No sabes manejar? No. Mm. Uh-huh. Tienen esos sistemas de apertura electrónica, no sé, ayúdenme con esas cosas que el auto se te traba así, con una llave, no sé, qué sé yo. Entonces tiene que ir el conductor arriba y te tienen que robar, como dicen ellos, de caño. Tenés que ir vos sentado, te cruzan un coche, te bajan de la camioneta, se la llevan y empieza un sistema... de pase de mano de esa camioneta, la enfrían primero, significa esconderla en un galpón para que no la ubiquen, le cortan el rastro satelital, la camuflan y hay fotos que sacó la gendarmería de las camionetas tapadas con barro metidas en los... Todo un laburo, toda una producción artesanal. Artesanal. Impresionante. Bueno, así lo robaron a Chilaver y así lo robaron al burrito Ortega, la diferencia que el del burrito Ortega, el auto apareció. Apareció, claro. Sí. Bueno, el de Chilaver puede aparecer todavía porque fue anoche esto. Sí. ¿Y por qué aparece ahí? ¿Qué pasa? No sé por qué lo descartan, o porque hay mucho ruido, porque después se dan cuenta que ni saben que lo robaron Ortega. Ortega dice que lo reconocieron durante el robo, pero por ahí es tanto ruido el que hay que ya, como dicen ellos, es caliente, es un auto que no les sirve para el negocio. Ya todo el mundo sabe que lo robaron Ortega. ¿Qué auto? Un Audi tanto, marca tanto, patente tanto, no lo quiere nadie. Sí. Hay una frase de la calle, Mauro, que siempre dice, cuando te roban un auto, te pasa algo, dice, si la cana quiere, los agarra. Es así. Es real. Tal cual. Es una cuestión de voluntad, nada más. Hay una frase peor que aprendí en tribunales, que es que lo mejor que le puede pasar a un fiscal cuando tiene que investigar un delito es que el autor de ese delito, un homicidio, un robo, sea un chorro conocido de la cana. En 5 minutos lo tiene sentado ahí, detenido, esposado. Es lo mejor que le puede pasar. Es muy raro, porque cuando el fiscal... Cuando decís conocido de la cana... Que hace negocios oscuros con la cana. Es muy insólito lo que te digo, ¿no? Esto pasa todos los días. Un fiscal permite, de alguna manera, se codea casi con el delito diciendo, yo sé que hay un policía que se llama Pirulo que está entongado con los chorros de tal barrio, pero no se lo puedo probar. Pero en el momento que matan a un tipo en ese barrio, a 2 cuadras donde paran ellos, yo sé que ese policía, salvo que lo quiera proteger a morir a su socio del delito, si yo le digo al policía, tráeme al autor, el tipo me lo va a traer más rápido. Es una posibilidad, pero esto te revela... Ahí también que estamos perdidos. Estamos perdidos. Sí. Pero pará, hablas mal de delincuentes, obviamente, de la policía también, con estos comentarios. ¿Quién es tu fuente? Todos. Sí, porque el negocio... Pero la cana no te dice, che, yo te tiro esto, no nos mates. Sí. ¿Y cuando los matás, qué te dicen? Y hay periodos que nadie me habla, y hay periodos que... Que te necesitan también. Es que me necesitan, es un ida y vuelta, hay periodos donde... Mira, hay un ejemplo que te contesta esta pregunta, que me copa la pregunta. Un día llamé a una comisaría. Y las internas son un gran motivo para conseguir información, siempre. Ah, un cana que quiere bajar a otro. Tal cual. Entonces llamo a la comisaría y hay una cosa que la gente no conoce, que yo la sigo haciendo a pesar de mis años en el laburo y todo, que me parece lo más sano para hacerlo. Por más que hoy mucha gente me llama, porque ya me conoce, los jefes de policía actuales fueron pichi cuando yo empecé en esto, y hoy... Van creciendo juntos. Claro, de la mano, sí, de la mano delictiva. Los chorros lo mismo, y los jueces y fiscales lo mismo. ¿Qué? ¿Los chorros son los mismos siempre? Digo, los conocés. Digo, las grandes bandas. Sí. Entonces, una propuesta. Sí. Un día me perdí, pero no sé, era interesante. No, llamaste a una comisaría. Ah, entonces yo tenía el dato. Se hace una recorrida, esto quería decir. Hay una recorrida que se hace históricamente, que le agradezco a Dios haber estado en la agencia Telam en mis inicios de periodista, porque la agencia te da un gran manejo de conseguir información, de redactar rápido, corto y sencillo. Que a veces me lo dicen que en la tele yo no soy larguero. Yo te digo pa, y termino para mí el hecho. La historia se te da en tu cabeza si te da. Y entonces ahí hacíamos la recorrida por las comisarías. Yo tenía que llamar a 18 departamentales todos los días. Y me acuerdo algunos números de memoria. Con el paso del tiempo me acuerdo los números de la jefatura de policía de memoria como... Parecemos en eso, con Z. Sí. Bueno, yo me acuerdo números. Nada más que él no es más de Atlanta. Claro. Bueno, puedo usarlo. Si el estudiante se va a la B, por ahí. Bueno, y ahí era, che, ¿tenés algo? La típica. Llamás a un poli, ¿tenés algo? ¿Pasó algo? Lo corría, hay un homicidio, hay un muerto. Bueno, llamé a una comisaría al azar, ya aburrido que no pasaba nada, marqué la quinta de tal lugar. Vamos a salvar al pobre poli que le da por toda la cabeza. Y llamo a la quinta de tal lugar y le digo, ay, pasó algo, para tirarle. A ver si el tipo me decía, sí, mataron a 16. Me dice, preguntale al comisario, acaban de afanar un blindado en la puerta de una universidad y 2 muertos. Ese cerrojo que los tipos se proponían hacer informativamente les duró la interna. La interna hizo que ese policía no me atendió, porque se llevaba mal con el comisario, me contó lo que el comisario jamás hubiese querido que se sepa. Entonces siempre la información te llega. La gente en las redes sociales es increíble lo que aporta. No es que viene la red social, viene el tweet y yo tiro, pero te abren el juego, te dicen, che, en la esquina de mi barrio vos tiros. Mauro Zeta llama a los fiscal, juez, policía, bombero de la zona. Y terminás confirmando si hubo tiros. Y hay fruta también, ¿no? En las redes sociales. Ah, muchísimo. Debe ser difícil. Voy a preguntar justo eso, el porcentaje. Altísimo. Altísimo. Yo odio las redes sociales como, como mecanismo directo del periodismo, me parece una locura. Para mí es como el dime, sería el dime, el corrillo popular. Es claro. Como si viene alguien corriendo y me dice, che, pero en la esquina mataron a alguien. No, yo no salgo corriendo a decir, uh-huh, mataron a alguien. Vamos a chequearlo. Hay 18 filtros. Sí, claro, sí, claro. Hasta chequearlo. Bueno, tratás con mucho delincuente, mucho chorro, asesino también. ¿Te encariñaste con alguno? ¿Alguna vez dijiste? ¿De los malos o los buenos? No, de los malos. Lo admiraste, lo quisiste, te cayó bien. Hay un tipo que le creo. Yo tengo una debilidad y los sospechosos de los crímenes lo saben, por eso siempre me quieren escuchar o dar nota. Y esto habla mal de mí porque te habla de una debilidad. Me convence. Te convence. Todos son inocentes cuando los termino de ver. Les crees, ahí en la cara les crees. ¿Sabes qué me pasa? Me pongo muy legalista con los tipos. Entonces me pongo al lado del tipo. Yo tengo la teoría de que si vos mataste, hiciste algo, probámela posta. No me inventes pruebas, porque me pongo en la piel si mañana yo mato y me toca matar por un acontecimiento X, extra, una discusión violenta, y termine pegando una piña maldada y muere un tipo. Me gustaría que me prueben realmente que fue el autor, no que me lo planten. Entonces me entrevisté con, te tiro 10 casos, se van a acordar ustedes, 10 tipos que yo me senté horas y horas, de algunos escribí un libro. Y por ahí tengo la sensación de que son los que mandaron a matar a, o son los homicidas, pero por otro lado sé que están mal investigados. Sé que es muy irregular la prueba en su contra. Entonces tengo una disyuntiva, digo, tal vez sea el asesino, pero le armaron la causa. Entonces no es justo que sea el asesino. Es, pero no es justo que sea. ¿Y cuando hablas con las víctimas, de la familia de las víctimas, no te ablandas? Sí, muchísimo. Mira, volviendo a los asesinos antes, o a los sospechosos, porque no están ni condenados, a un tipo al que en una nota le creí mucho fue al karateka Martínez, que es el tipo que está ahora libre con falta de mérito por matar, acusado de matar a 3 mujeres y una nena en La Plata. ¿Se acuerda una historia donde un tipo. Osvaldo Aito, el karateka Martínez, me convenció en la nota? Me convenció. Digo, en la nota me pareció que tenía más pinta de inocencia que de culpabilidad. Y de hecho hay 3 fallos judiciales que lo beneficiaron diciendo que no hay una sola prueba en su contra. Me parece que es un tipo que hay tipos que nacieron y están en el lugar equivocado a veces. Tenés todo para hacerlo sospechoso y tal vez no seas el asesino. Claro. Y de víctimas sí tengo una historia, de las que me hizo llorar, de esas que vos decís, ¿cómo puede ser que a este tipo le pase todo? Me la escribí para Diario Popular, donde trabajé muchos años. Una familia de apellido Levicas, un jefe de familia, un día se cae en una avioneta con maestros que van al Delta. Fue noticia, murieron 5 maestros del Delta en un accidente aéreo. Entre ellos un tal Levicas, no me acuerdo los nombres, pido disculpas. A los 2 meses, a un hermano de este Levicas lo mata la bonaerense en un caso de gatillo fácil, persiguiéndolo, confundiéndolo con un chorro, lo tirotean y lo matan arriba de una moto. Voy a ver al padre de los 2 hermanos Levicas muertos en distintas circunstancias. Uno, a mi criterio, por fallas en el sistema estatal de cuidado de esa avioneta que volaba al Delta, y el otro por la policía corrupta que mata a un inocente en una persecución. Y me encuentro con un papá desalmado, hecho mierda, y esa nota para mí fue tremenda. Me mostró los cuartos de sus 2 hijos muertos, tenía un tercer hijo sobreviviente, que no había participado, no estaba inmerso en nada, no le había tocado ninguna desgracia. Y el dato tremendo de que cierra toda esa nota es que el que muere en la avioneta, o se me pueden confundir los personajes, pero uno de los 2 que muere, estaba su mujer embarazada esperando un hijo. El tercer hermano, ante la muerte de aquel que muere, se junta con la mujer embarazada de su hermano y es el padre hoy postizo de ese hijo que era de su hermano muerto. Y eso yo me puse a llorar con el tipo y lo puse en la nota. Fue la nota que lloré, y ahora lo cuento y me agarras la sensación del miedito. Se te ve acalorado. Mauro Zeta nos cuenta todas esas historias, periodista de policiales. Y después de un caso como este, u otros casos extremos que habrás vivido, ¿no te dieron ganas de bajarte y decir, y la verdad me quiero ocupar de fútbol, me quiero ocupar de estrenos de teatro? Estoy con ganas, pero en realidad lo que hice este año fue como tratar de bajar un poco la ansiedad. Me cuesta. Soy un tipo de que no... ustedes verán la escena, si esto fuera televisión, tengo 2 celulares, ¿no? Que no duermen, digamos, están despiertos todo el día activos. Recién estábamos charlando, ahora lo apagué porque me quedé sin batería, entonces nada. Pero estás sufriendo que no tiene batería. Sufro que no tiene batería porque digo, y si me avisa... Es mi cargador, si querés. No, ahora te voy a pedir un enchufe. Sí. Pero digo, y si lo detienen a Mazar ahora, porque mucha gente me dice, loco, ¿cómo vas a estar todo el día conectado? En la época de los secuestros extorsivos, que por fin o por suerte no son tantos como antes, esos secuestros largos de 2 semanas, donde todos los días había negociaciones para liberar a alguien, se dormía con el teléfono, no solamente en vibrador. Eduardo, con el teléfono en vibrador. ¿Vivís solo? No. Vivo con una novia. Con una novia, no, con tu novia. Va a caer en cana. Tu novia va a caer en cana porque te va a matar. Es abogada. Y un colega tuyo lo va a tener que... Es abogada. Está bien. Y, a ver, sufro porque no lo puedo atender. El teléfono. Y una amiga del 13 me decía, che, boludo, ¿por qué no apagas alguna vez el teléfono? Digo, claro, el día que lo apague y maten a Maradona, vos me vas a decir, ¿por qué no tuviste la muerte de Maradona en vivo? Claro. Y es una lógica muy enferma. Lo que traté de hacer... Pero ahora me das paranoia, ¿lo quieren matar a Maradona? No lo sabemos. Algo te vas a perder, en algún momento. Estás en el subte, estás... ¿Tenés? Sí, dame que yo te ahí lo enchufa, ahí lo enchufa. Bueno. Tenés que estar preparado psicológicamente para perderte algo. Sí, pero la explicación que yo doy no te gusta, de que por las dudas lo dejo prendido. Sí, pero en algún momento te tenés que relajar. ¿Qué haces en el tiempo libre? Pienso títulos. Pensaste. Pero pará, un poco te gusta que haya secuestro, que haya robo. No, no me gusta. No, qué sé yo. Es como el sepulturero que dice, ojalá que se muera la gente. Claro, no es así. No es que ando pensando. A ver, siento la adrenalina, es como una cosa muy rara. Sí, ustedes debieran estar en las mesas de periodistas de policiales para ver las cosas, las barbaridades que decimos. Humor negro a full. Humor negro y nada te sorprende. Claro. A mí me contaron cosas, Mauro. Por ejemplo, iba en tele, ¿no? Va el periodista de policiales, un fotógrafo de un diario, llega y ya se llevaron al muerto. Entonces tiran un productor, le tiran los diarios arriba y le sacan la foto, es verdad. Paso. ¿Otra? Sí. ¿Ves? ¿De esa saga? Dale. El falso detenido. Se lo llevaron al detenido, sacan un poli encapuchado. Ajá. ¿Hiciste de eso alguna vez? ¿Hiciste de extra? No llegaste a la verdad. Me gustaría ser de muerto. No, grabé muchas autopsias. Participé de... No, 20. Con un equipo increíble de Ideas del Sur que hicimos forenses y fiscales, se grabaron autopsias en tiempo real. ¿Tenés muchas pesadillas? No. Mira. Como periodista de policiales, ¿qué buscas? ¿Solo informar? ¿Tenés una ilusión utópica así de decir, bueno, quiero terminar con la delincuencia en el mundo? ¿Quiero que atrapen a los chorros, a los policías corruptos? Y soy más de ese estilo, sí. Me gustaría más como que existiera una policía y una justicia no trucha. A mí no me preocupa tanto el ladrón. ¿Por qué no? Me preocupa más el que lo persigue, que no sea... Que el que lo persigue no esté capacitado y sea un deshonesto. Digo, ladrones y robos, a ver, en toda la vida no existe el delito cero. Me preocupa que el que los tiene que agarrar los torture, los caga palos, les invente la prueba. Esto que te decía antes, quiero condenados con prueba justa. No soy, es más, no uso la palabra inseguridad al aire. ¿Y qué te dice la gente en la calle? Uso la palabra violencia, me parece más amplio. Pero ¿y la gente en la calle qué te pide? A nosotros nos piden cosas, por ejemplo, pero nos mandan saludos por la radio, por el teatro, por la tele. ¿A vos qué te dice? Hoy está raro, hoy está muy raro. Hoy se mezcló todo, hoy te mezclaron con la política, hoy se olvidó todo. Hace un tiempo atrás, un año atrás, era, hablame de Belsunce, contame de lo de Dalmazo, era la atracción por el caso. Hoy es, te paga tal. Además del te paga tal, es la inseguridad. Ahora que trabajás para C5N, ¿no hablas más de la inseguridad? Por ejemplo, nunca usé la palabra inseguridad, digamos, la usé muy poco porque es una palabra que... No la estoy desmereciendo, pero digo, para mí hay un fenómeno mayor a la inseguridad, que es la violencia urbana. Digo, la gente no se mata solo por un auto. Las estadísticas oficiales, que pueden estar cuestionadas o no, pero son los números de los fiscales que entran las causas a las oficinas, revelan que solo el 12% de los homicidios son en ocasión de robo. Sí, contrariamente a lo que creemos. El vecino que prende fuego a otro. Claro, pasional, hay violencia. Mucho pasional. Pasional. Si te agarran las feministas, te liquidan con esa palabra. Van de género. De venganza, lo dijo la corte en un fallo que, no en un fallo, en un plenario que hicieron a fin de año. Zaffaroni escribe algo muy interesante que dice, pongamos el ojo en las peleas barriales y en lo que se llaman ajustes de cuentas juveniles, pibes que se matan por territorio, eso es preocupante. Mauro Zeta dice esto. Mauro, contame del pase de TN a C5N. Pase tiene que ver con el cansancio físico, básicamente, a pesar de todas las, ¿cómo se dice? Locuras y teorías que traza todo el mundo. Te creo, porque he cambiado yo de trabajos. ¿Y te pasó el...? No, surgen un montón, que un poco es lógico también por el momento que estamos viviendo, pero nada, cambiaste de laburo. Sí. Cambiaste de laburo. Ni más ni menos, sí. Y yo lo explico a veces, me subo un taxi, tipo, pero ¿cuándo te fuiste? Y sobre todo que hay como veo una cosa de efervescencia, de... Como de juzgar a los periodistas que trabajan en los medios, que... Como si fueran los dueños de ese medio. Además, pero hoy siento mucho, o por lo menos la sensación que tengo, me pasó como muy loco, respondiendo a tu pregunta. Tuve mucha gente que con el pase se puso contenta y me decía, que bueno, dejaste a la lacra de la Corpo, y otros decían, traidor, vendido, panqueque. Es muy insólito mi línea de Twitter. Pero lo que siento es que tomé la decisión como la tomaría cualquier laburante en cualquier otro aspecto laboral en otro laburo, digo. El tipo, yo, el ejemplo que doy es, yo estoy trabajando en un restaurante, laburo 14 horas, me aburrí, ni siquiera te estoy diciendo me explota, no, me aburrí, no me gusta, me cansé de la rutina. Y viene el doctor y me dice, mira, en vez de 14 horas te dejo 12 y como una novia nueva te pongo cosas nuevas. Claro. Está buenísimo. Queda en otro lugar, cambiaste el camino, cambiaste es cambiar el aire. Seguro. Lo hablé con mi hermano el filósofo. Le pregunté a Gary y dije, pero le hace preguntas, le da respuestas. Claro. Le hacen más preguntas. No, me contesta. ¿En serio? Contesta. Hay no, oficina de psicólogo. Mira. Y no, Darío me dijo algo que estaba cierto. Me dijo, yo sé los que en la vida cuando te cansás de algo, pero no cansar, cuando digo cansar, van a estar con decir, ¿qué, te cansaste de manía esto? No, ni siquiera, ni sé ni quién es, no lo conozco. Digo, me cansé de una rutina, como si fuera la misma mina, por ejemplo. Claro. Y vienen otros y había una oferta para ir a América también. Y al final me quedé con esta porque tenía ganas de probar y qué sé yo. No, me gusta. No hay mucho más que eso. No. Y a pesar de todas las teorías que se han trazado, me reía porque algunos, cada uno la utilizaba para su meta, y entonces los ultra que adhieren a este gobierno decía muy bien, se fue porque lo tenían, lo castigaban y lo obligaban a decir mentiras. No pasó. No. Y tampoco me fui porque no hay ninguna, es una razón tan cambiar sencilla de la como cambiar de la U. ¿Y qué te dijo tu hermano? Decías que está bueno el cambio siempre, que el cambio trae como nuevo aire y está bueno. No sé si me bancaría trabajar siempre en el mismo lugar eternamente. No me imagino. No me imagino. Mauro Zeta. Mauro, cuando leemos o vemos o escuchamos una crónica policial, ¿en qué tenemos que desconfiar? Cuando nos tiran un dato, ¿de qué manera? Yo desconfío del que se lo arroga. Detesto el periodista que se arroga el dato como propio. El periodismo para mí tiene una filosofía que es: el fiscal dice tal cosa, el defensor dice tal cosa, la autopsia tal cosa, los vecinos tal cosa. O sea, vos sacá tu conclusión. Claro, yo te hace la época equivocada, porque hoy todos, no solo en lo policial. Te iba a decir una guasada que tengo muchas ganas de decir, pero la guasada. Decíla. No, a los que me dicen eso, digo que me la chupan. Ajá. Muy bien. Ese es el título de la nota, sí, por mí, ¿no? Mauro Zeta, comillas, que me la chupen, listo. No, digo, me quiero quedar con ese periodismo que aprendí. Claro. Y creo que, hay algo de eso que a mucha gente le debe gustar, porque me respetan, digo, más allá, hasta los que me putean hoy por haberme cambiado de canal, respetan que mi credibilidad en cuanto a que yo no te vendo fruta. Claro. Ahora, muchas veces dicen, che, jugate, no me tengo que jugar. ¿Y por qué? ¿Por qué nada más? No, pero claro, viste, cuando dicen, ¿quién la mató? ¿Qué sé yo? Claro. Tengo un fiscal que ni sé si es capaz para investigar y la policía llegó tarde. ¿Cómo sacas una conclusión? Ahora, vos tenés una intuición. Vos me preguntás, charla de café mediante, ¿que podría hacer esto? Yo te digo, sí, para mí, qué sé yo. El karateka Martínez, yo creo que está más lejos de ser el asesino que de serlo. Pero de ahí a decirte no es, pero te puedo decir, me parece que no es. Es una intuición. Pero es una intuición y me parece ¿Cuál es el caso más enigmático? El caso que hoy, hasta en charla de café y a cámara me decís, la verdad, no tengo idea cómo fue esto. Dalmazo. Sí, tremendo. Aparte, ahí no tenés... Ahí habla de la brutalidad. Ahí no sabes si es por desidia o a propósito lo mal que se investigó. Digamos que 24 personas pisotean la escena del crimen y que el fiscal tenga que hacer ADN a 24 personas para ver quién le ensució la escena del crimen y separar un pelo, una saliva, para ver si eso no terminó contaminando la escena. Y hasta el cura del pueblo le hicieron ADN porque el cura entró. Entonces, como la escena se ensució tanto, tenías que separar 24 patrones genéticos sucios para quedarte con los que podían ser del asesino. Puede ser desidia. Puede ser desidia. Hay mucha desidia. Hay mucha desidia, hay mucho complot. Digamos, también si querés armar una causa, la podés armar acá en Argentina tranquilamente, pero también podés que la causa se caiga por brutalidad de todos los que investigan. Yo conozco casos donde se han perdido pruebas genéticas en la morgue. Hace poco mataron a una médica en Florencio Varela y llevaron un pelo que era la única alternativa genética para asociar al asesino. La mina, antes de morir, manotea al asesino y le arranca un pelo, y el pelo lo perdieron. Pero lo perdieron. Y no creo que tengan intereses de beneficiar a tres malandrines de poca monta que mataron a esta mujer. Pero hay mucho a decir, y a mí me preocupa más, ¿eh? Yo entre la decisión y la corrupción no sé qué es más grave a veces. A nivel de una investigación, no sé qué es más patético. El torpe que te caga una investigación por no saber hacerla, o el que está entongado y te hace un complot generalizado para no llegar a la verdad. Hay casos emblemáticos, ¿eh? Que yo creo que están mal trabajados. ¿Cómo cuáles? Y en eso sí tuve una forma de jugarme un poco más en esto que te pide la gente. Para mí el caso Candela es un papelón. Y sí. Ahora que le explotó la casa... Justo la garrafa. Puede ser que se haya muerto, ¿sí?, en un accidente. Supongamos, ni siquiera me preocupa tanto si lo mataron o se murió en un accidente. Yo voy más atrás. Digamos, esto que yo te decía recién, es justo que se sigue investigando por los buches de la policía, buchones, que venga un tipo y te diga, fueron Pirulo, Pirulo, Pirulo. Entonces los policías salen corriendo y dicen, hay que probar que es Pirulo y Pirulo, y vemos cómo se lo probamos. Entonces inventa, siempre aparece un testigo que dijo que Pirulo llegó a su casa y se fue de boca y dijo, maté a una nena, estoy al horno. Todos los asesinos en la Argentina se van de boca en los barrios. Yo no lo vi en mi vida. Entonces terminan deteniendo a estos tipos y vos te das cuenta que por ahí eran, pero la prueba es inconsistente, y le armaste una prueba a un tipo para meterlo en cana. No sé si son o no son los de Candela, la verdad que algunos pueden ser o haber tenido que ver con la historia. Acá hay un error de la investigación. Acá aparece un cadáver, llegan los policías, se reúnen, miran el cuerpo y dicen, fue el marido. Entonces vos decís, no, es al revés, levantame la evidencia científica, construimos un escenario científico para saber si fue el marido. No, prejuzgan cuando ven al muerto. Entonces después arman la investigación, llegan los pobres fiscales, algunos que son buenos, otros no, y el fiscal le dice a la policía, ¿qué tenés? Y fue el marido. Y el fiscal construye su hipótesis en base a lo que le cuentan los policías que están ahí, y arrancó todo mal. Claro. Pero eso se escribe. Y todo eso después lo revisa un juez, y el juez lo ve escrito, y escrito queda prolijo. Y así llegan a condenar a un tipo que tal vez no fue. Las últimas dos. ¿Tus teléfonos están pinchados? Sí, seguro. Mazaro. Lo sé por si te llamo un día de estos. Y la otra, ¿con quién juega Estudiantes el fin de semana? Boca. Ah, con Boca. ¿Puedo decir algo de fútbol? Sí, por supuesto. Tenemos un minuto más. ¿Puedes traer tu columna descargate. De fútbol? Claro. Sí, descargate. Si puedo, sí, me gustaría hablar de fútbol. Comparto la teoría del filósofo moderno Darío Stanschreiber, que dijo una vez, señores menotistas o capistas, si ustedes creen que el fútbol se trata de jugar lindo, cambian los códigos, porque en la ley no dice nada de eso. No gana quien juega lindo, sino quien hace más goles. Mauro Zeta dice, no me meto porque no... Nos peleamos. No nos peleamos, pero... ¿Puede haber un homicidio consecuencia no, de esto? No, tanto no. Y además, matarte a vos me parece... Conoce demasiados policías, se cae pero fácil. Pero si estoy muerto, ¿cómo hago para zafar? No. Mucho cana te debe querer, mucho te debe odiar, pero alguno te debe querer. Algunos me quieren, igual me están insultando mucho, ¿eh? No les gusta que hables mal. Un poco te debe gustar. ¿Sabes qué le pasa a los policías? Sí. Los policías dependen de la política, lamentablemente. Y la política no quiere que se hable de lo malo. Claro. ¿Cómo son las conferencias de prensa? Me extendí. Te vas a enojar. Las conferencias de prensa oficiales son, detuvimos a 3 ladrones de gallina. Nunca se nos escaparon 5. Secuestramos 10 kilos de Paco. Sí. Nunca hay conferencias, presten atención a esto. Jamás te dan una nota cuando no tienen detenido a alguien. Además, cuando detienen a alguien, el comisario está con una sonrisa de oreja a oreja espectacular. No sabemos si es, no es, pero sí, claro, sí. Está el trofeo. Bueno. Gracias, polémica. No, gracias, a vos. Gracias a vos. Mauro Zeta, el lado B de Mauro Zeta pasó por aquí por metro y medio. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en metro y medio. Drums of the paralyzed and possessed by crusaders' deceit, lost to the sirens, a call from the turbulent tide.

riquísimo el sushi de Akira Nikkei, que abrió una nueva sucursal en Acasuso, una nueva propuesta impresionante, cocina japonesa peruana molecular. Podés ir a Avenida del Libertador 15431 en Acasuso. Podés entrar a kirasushi.com.ar o reservar en el 4743-4384. Bienvenidos, Suatens. Buenas noches, Metro Medio. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo andan ustedes? Chochos, la verdad. Hello. Un lindo viernes hemos tenido. Me alegro mucho. ¿Ustedes? Me alegro mucho. Muy bien, muy bien. Me habría gustado cruzármelo a Mauro Zeta, no pude hacer. Sí. Fue compañero del primer trabajo que tuve, Mauro Zeta, cuando yo tenía 18 años. ¿El programa de Víctor? No, en un diario que llamaba Cuarto Poder. Sí. Un diario que era una marginal. Mauro Zeta ya hacía policiales en aquel momento. ¿Eras amigo de él? ¿Te sentabas al lado? O sea que no. ¿Tienen ustedes cuánto? ¿41, 42? Él es más grande. Éramos compañeros de trabajo, sí. Espero que me recuerde, Mauro Zeta. Cuando repetís y enfatizás compañero, no, estás no dejando amigos. Claro que muchas amigo, diferencias no. Los separaban. No, éramos compañeros, íbamos a comer, me acuerdo, era muy triste. Íbamos a comer, era un diario muy triste, todo muy triste. Yo te gano, yo refleté notas para un diario. ¿Para cuál? Siglo XXI, siglo XXIII, año XXI, nuevo siglo, nueva era. ¿Cómo vos quieres? Era un diario, un periódico de una, no sé, una facción de una unidad básica, no sé. Mira. Qué. No, pero este era un diario. Sí, no, salía me acuerdo, todos los días. Bueno, sí. Íbamos a comer, era muy triste el menú, a una estación de servicio que había en la esquina de la redacción, quedaba en la avenida Belgrano y Moreno. Íbamos a una estación de servicio y íbamos a comer panchos todos los días. Todos Pero me acuerdo los días. Que aún así, siendo yo lo más antifutbolero del mundo, fuimos todos a jugar a la pelota una vez con Mauro Zeta y todos los chicos a una cancha, la que está en Corrientes y Riobamba. ¿Y vos jugaste? De fútbol. ¿Y vos jugaste? Y algo hice. ¿Alentaste? No, jugamos ahí, sí. Había una buena camaradería. ¿O ser uno menos? Muy buena Muchas pregunta. Veces, muy buena. Bueno. Claro. Ser uno menos. Eras de eso. No, perfecto. No hay registros de aquellas épocas, ¿no? Una foto ahí, todo con creo, la pelota. No creo, los únicos registros que quedaron fueron los diarios, los ejemplares que guardé. Era un diario muy tumba, el dueño era José Pirillo. Era un empresario periodístico muy discutido de la década del 80, porque entre otras causas célebres, quebró el diario La Razón en su momento, y Jabón Federal y el Banco Cabildo. Era como un mafioso. No me gustaría decirlo así porque aparte falleció, pero bueno, cumplió su condena. Pero está el hijo en la puerta que te quiere decir. Sí, el hijo era el que llevaba el diario. Y teníamos todo el tiempo conflictos sindicales, todo el tiempo porque no pagaban, pagaban a los tumbos, a los premios, no sé qué, todo. Y un día, como había una huelga y el diario tenía que salir al día siguiente, se resolvió hacer para mí la mejor idea del periodismo gráfico argentino, que fue, se cambió la tapa y se puso la fecha de ese día y adentro todas noticias del día anterior. O sea, el diario del día anterior con una tapa nueva. Te jugaron la vida, pues, pensando dónde venía la gerencia. Bueno, estás acá fue hermoso. ¿Recuerdan cuál fue su primer trabajo? No necesariamente como locutora o... Sí, el primer trabajo de mi vida, vendedora en un stand de cuadros. ¿Un stand de cuadros? Sí, de shopping. Sí, mira. Así que andate a ver a hacer pis, ¿no? Bueno, estuve en Alto Palermo, Unicenter, hay cuadros. Sí, un stand de cuadros. Mira, que se llamaba, no sé si existe, creo que no, se llama Picture Now. Vos te elegías la lámina que querías, el marco y el vidrio, antirreflex o común. Mira. Y yo te lo tenía que armar en 10 minutos. Me convenía que te fueras a dar una vuelta y no que te quedes así con la mano en la pera mirándome, porque justamente no duré con las manos. ¿Cuánto tiempo ese trabajo? Duré casi 5 meses. Bastante. El último episodio fue que no había nadie en el stand, le digo a mi compañera, me voy a comprar un corpiño. Dale, venís rápido. Sí, ya lo tengo marcado, son 5 minutos, voy, cuando vuelvo, el stand lleno, y el dueño, el colorado, con cara de, a vos te voy a matar, hoy yo con mi bolsita, con mi corpiño. Venías de shopping. Me dio un sermón terrible, tenía razón, pero igualmente ahí empecé a laburar mi renuncia. No, me puedo comprar un corpiño, tranquila. Me fue a llenar, me dice, dejaste a tu compañera sola con toda esta gente. Te juro que no había nadie, le dice. Anda a creerme, ¿no? Pabli, ¿te acordás? Sí, no, mi memoria es muy frágil, pero ¿el formal o la changa? Changas de muy chiquito en San Clemente hacía. ¿El formal? Sí, fui cadete de una agencia de informes comerciales. Con un jefe... ¿Cuál es el trabajo? Una gran empresa, entrevistaba 200 personas, sí. seleccionaba, hacía una preselección de 20, y ella, él tenía una tropilla de gente que iba, preguntaba a los vecinos qué tal esta persona, si tenía deudas. ¿Espía? No, bueno, pero el informe comercial es como un espía, pero legal, porque no es que le decían no venga a ella. Le avisaban que era como un informe ambiental, se llamaba, no sé qué. Yo era cadete, y la exigencia que me ponían era demasiado para el nivel de sueldo y trabajo que se rentaba. Tenía sus ventajas, como que a veces iba a entregar informes a calle Albatoni, sin número, no. Villa Bufla. ¿En la guía te la tenés? No. En la guía te no existía, no. La guía era más grande. Guíate. Entonces me venía a donde tenía que ir, a veces ir a volver a tu casa cuando ya está, este es el único laburo del día, y veías que bueno. No, no, 8 horas no alcanzaba. No, claro, claro. Y a veces me venía la solicitud, a dónde tenía que ir, mejor dicho, la comanda, por decirlo de alguna forma, con todos los datos para llegar. Y a veces los datos incluían casilla caminar, roja, pancho adentro, señor con perro, pregunte. Claro. Pobre, sí. En la época en que se anotaba mucho teléfono vecino. Sí, no, sí, sí, sí. Claro. Y que llamabas y decían, un momentito. Claro. ¡Mariano! No, te decían, ya te lo busco. Mucho tomarse el 722, cartel rosa, no tan fuerte. Sí, sí, sí. Mucho de eso, mucho correr. Un día me cansé y dije, no corro más. ¿Por qué me hice andar rápido y yo iba corriendo? Pero bueno, primer trabajo. Y el segundo día o el primero que llegué, me dijo, me molesta mucho la gente que llegue tarde. Yo me asusté, miré el reloj y pensé que era una ironía. Digo, bueno, yo no llegué tarde. 8:05 son. Oh. Ah, pero era un explotador. Ah, bueno. Era un explotador, era el tipo. Pero me encantó renunciarle porque él decía, no, pero yo que te valoro esto para sacar lo mejor de vos. Yo decía, si yo no quiero estar acá dentro. Claro. Ese fue mi primer trabajo formal. Oh, ¿y el tuyo, Gauto? El mío fue asistente de vestuario en comerciales. Lindo. Sí, era muy lindo. Empezaste con la vara muy arriba, Sí, empecé muy arriba. El segundo laburo era una cárcel y era fenómeno al lado del primero. Claro. Laburaba por el idioma, enganché como un ascenso rápido que era... Sí, el comercial, que eran comerciales de mucho presupuesto, traía un vestuarista específico del país que venía a filmar el comercial, yo hacía de asistente directa del vestuarista de afuera, entonces hablaba y lo llevaba a las compras a esto, a lo otro. Y perdí el trabajo porque me mandé un moco con un cheque. Las papeles, no sé porque yo no entiendo mucho. Sí. Encima de... ¿Se perdió un cheque? Sí, perdí, no sé qué hice, perdí los papeles, no firmé, no tenía la garantía, no sé qué. Reconozcamos que a esta altura de su vida, ya casi cerca a los 30, podemos decir, este año le enseñé que hay que endosar los cheques. Sí. Mi amor. No, me dijo, pero lo tenés que endosar. Pues yo fui y lo metí en el ladrón. Pero lo tiró en un buzón como si fuera una carta. Sí. Y viene al otro día preocupado y dice, me rebotaron tal cheque. ¿Lo endosaste? Digo, ¿qué es endosar? Dice la nena. Oh, y bueno, retorno a la orden, eso me confunde. Me tengo que sentar un poco. Sí, el doble cruzado. Los datos que hay que poner a la orden. Yo pongo de qué signo soy, mi color favorito, la fecha del día, la de mañana, por si me pasa. No está claro qué datos hay que poner. No, no, si, claro. Si le preguntas al cajero, el cajero tiene tiempo, te dice dirección de NI, firma, nombre del perro, patente del auto, cuenta de la que podría decir, cuenta que probablemente te cierren el día de mañana y número en el que estás en el viaje de 2002. Yo pongo firma, aclaración, DNI, y domicilio. Cuenta. Yo también, hago lo mismo. Domicilio no te lo estoy poniendo. Yo número domicilio de cuenta. Número cuenta si vas a depositar. Claro. No. No, yo un cuenta amiguito no pongo. Que le mandaba cuenta todo. ¿Qué te importa? ¿Qué me importa? Nunca en la vida cobré un cheque por ventanilla. Jamás. ¿No? Nunca. Nico, ¿tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue este, en el diario Cuarto Poder. Mira, siempre trabajé de periodista, siempre.